Y así, con las notas sintéticas que Clint Mansell, el escoretista que se ha ocupado de la música de las escenas de la película Love Lies Bleeding, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles, un miércoles que viene después del día de San Jordi aquí en Cataluña, el miércoles 24 de abril, y dando comienzo a una edición de Sin Audiencia llamada, denominada, autonumerada como Sin Audiencia 1102. Tengo que mirarlo bien porque me cuesta asimilar que hemos pasado de centena hace un par de programas y esto más o menos tiene que ver con un 1, otro 1, un 0 y un 2. En el micro de control, presentando la música, dando la entradilla al programa, tenéis a Javi, aka Hum, yo mismo, que también estoy manejando los controles, los volúmenes y las ecualizaciones. Y sorprendentemente, y no me preguntéis por qué, pero esta semana volvemos a tener en el micro 2 a un ilustre del acervo de Sin Audiencia, como es Fernando Pérez. Buenas tardes, Fernando. Pues muy buenas tardes, pues repitiendo Oye, con vosotros. repitiendo accidentalmente, pero yo encantadísimo de que vengas aquí un poco a ayudarnos a sacar adelante este programa Y también, yo ¿no? encantado de este tipo de accidentes. O Ya te sea, voy digo. a pedir la baja. Yo me vengo Exacto. aquí. O sea, no, encantado de estar con vosotros y ya sabéis que conmigo podéis contar y cuando queráis en vuestro querido programa, que es. Que también es el tuyo. En mayor o menor medida, hasta donde tú quieras que sea. Yo vengo de invitado y vosotros sois aquí los cracks. Bueno, esto era en el micro 2. El micro 4 vuelve a tener una esponja de color verde manzana, súper brillante, como la semana pasada. Mi siempre bienvenido también, compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues lo que tenemos es un programa de 24 de abril Sí. donde estamos de nuevo en paradoja temporal. Exacto. Entonces, por eso estas risitas que se le escapan a Javi Estamos jugando de nuevo con la son línea porque del tiempo. estamos Sí. jugando con el espacio-tiempo, Sí, esto que nos señor. gusta tanto en Sin Audiencia. Y bueno, pues como estamos jugando con el espacio-tiempo, habrán risitas, no habrá libro de visitas, o sea, un pareado. Sí, te he visto ahí rimando. Risitas, pero sí que vamos a hablar de los estrenos que van a venir Estos esta próximos semana. días, en De el todas fin de formas, semana. ¿quieres hacer algún tipo de introducción adicional antes de los estrenos? No, en principio ya he dicho antes que hemos estado escuchando al Clint Mansell, que seguramente, presumiblemente, pues vamos a hablar y a comentar, al menos yo, la película Sangre en los Labios, Love Lies Bleeding, que se estrenó hace un par de fines de semana, y que además, ya os adelanto, que a mí me ha dejado muy buen sabor de boca. Eso y no sé cuántos más contenidos, porque teniendo hoy aquí a Fernando, pues puede salir cualquier cosa por estos micrófonos, cualquier referencia, cualquier tipo de película o de título. Así que, bueno, vamos a lanzarnos a esos estrenos y luego ya vamos viendo. Yo de momento solo puedo lanzar una advertencia. Eso. Manolo coge papel y lápiz. Eso ya te lo digo Bueno, de entrada. y si no tienes papel y lápiz a mano, pues como tenemos la grabación, luego puedes ir Sí, puedes rebobinando ir o tirando avanzando la atrás. A ver grabación. qué sale. Fijo. Fíjate que Fernando me va a condicionar el orden de los estrenos. Qué fuerte. Porque vamos a hablar de dos y de uno voy a hablar el segundo porque sé que voy a poner en marcha la máquina de matar. La Entonces, vamos a máquina hablar de la matar máquina de matar. neuronas. Vamos a darle, pues, Jordi. La primera película que vamos a hablar de los estrenos, vamos a hablar más que nada porque es del director Roman Polanski, Sí. con guión de él junto a Jerzy Skolimowski y Eva Piaskowska, que intentan ponérmelo difícil. Sí, pero tú eres un crack con esto de los nombres. Pero con tanto nombre del este, la película es italiana. Se llama The Palace, es una película que además se presentó el año pasado en el Festival de Venecia Ya ves. y que tiene una historia un poco girada. La calificación del género es comedia negra. Entonces, nos situamos en el Hotel Palace, que es un castillo situado en un valle en Suiza, y lo que tenemos es que en este castillo, que es un castillo gótico, entre gótico y de cuento de hadas, se va a celebrar la fiesta del año 2000. Claro. Entonces era una fiesta que en todo el mundo ese año 2000, que iba a pasar, iba a haber efecto 2000, si iban a caer los aviones, si iban a parar los ordenadores, iba a Exacto. dejar de correr internet. Bueno. El internet que había en el 99, que era un internet con pedales, Pero pero sí, bueno. ese año 2000 que parecía que se iba a acabar el Sí, mundo. señor. Y entonces resulta que en este castillo se preparan para recibir a un montón de multimillonarios que van a celebrar esa noche de fin de año, para lo cual reúnen pues a multitud de camareros, porteros, cocineros, recepcionistas, para atender las extrañas y surrealistas necesidades que estas ricachonas y ricachones puedan tener en esta noche tan especial. Joder. Y yo no contaría nada más. Pues no, porque además la propuesta a priori es atractiva. Hombre, en manos de Polanski, aunque esté ya mayor el hombre, bueno, bueno, a lo mejor el hombre... Y en clave cómica, bueno, no sé. ¿A mí sabes a cómo me recuerda? Al baile de los vampiros, no. Hoy, luego dice Jordi que voy a empezar con la máquina de matar, pero hoy voy a estar mucho por cine español porque tengo que comentarle las cosas. A mí me recuerda mucho y me acaba una película que se acuerdas, Las truchas. Joder. ¿Tú te acuerdas de Las truchas? No. Creo que era del Manuel Gutiérrez Aragón, que es lo mismo, era una sociedad de... salvando mucho las distancias. Sí, sí, sí. Las truchas es una película súper divertida que pegó un pelotazo en los 70, que es el... Creo que es Manuel Gutiérrez Aragón, creo que las truchas. Bueno, la premisa antes, aquí es un hotel, se reúne una sociedad de pescadores. ¿La tienes ahí, Las truchas? Sí, digamos que Manuel Gutiérrez Aragón fue guionista. Ah, vale. El que dirigió fue José Luis García Sánchez. Vale, es que siempre con los dos siempre van. Bueno, pero es una peli del 78. Sí, que... una película, pero que pegó un pelotazo que te cagas. Y entonces la premisa es, me acuerdo... Héctor Alterio. Sí, sí, no. Pero hay un... El cogen y es en un restaurante a tiempo real. Uh-huh. Se reúnen para comer unas truchas y hay un mamoneo, como dice bien Jordi, salvando la distancia, entre los camareros, los maîtres, los cocineros, que uno se acuesta cruces, con el otro, uno ya quiere matar al otro, que el cocinero se lía con tal. Sería un movidón. Pero aparte, con un elenco de los 70, que yo, Las truchas, recomiendo verla. Aparte, pegó muy fuerte y es una película súper divertida, salvando la distancia, salvo de Polanski, pero es que me acuerdo cuando empezaba a decir camareros, maîtres, directores, digo, estos son Las truchas. Comedia en torno a una mesa con comida, ¿no? Al sí. Final. Sí. O más tiene, cosas luego. Tiene toques, no sé si el guión es de Rafael Azcona, creo que no, pero tiene un toque, y es que hoy también quiero hablar de él, porque he visto algo, he vuelto a revisitar algo de él. Es muy Berlanga. Claro. Es muy Berlanga. La intención ya se ve un poco. Sí, es muy Berlanga, y el otro día Jordi, estábamos hoy hablando, en que te encuentras personajes variopintos, aparte, si algo tiene es que la cámara del traveling va siguiendo a uno, deja a uno para sigue al otro, luego sigue a uno, sigue al otro, y una vez, pues estos son Las truchas. Y es una película que le recomiendo a todo el mundo. Yo me la apunto ya. No, es que te lo vas a pasar muy bien. Las truchas es muy divertido. Además es una que no tenía yo ni en el radar, ni había oído hablar de ella nunca, ni nada, la verdad. No, aparte... Es rebuscadica. No. Para mi acervo, por vale, lo menos. No, tuvo un... En su momento pegó muy fuerte Las truchas. Mm-hmm. Tuvo mucho éxito esa película. Mari Carrillo, Luis Ciges, había muchos secundarios. Los de por siempre, ahí. los de siempre, que voy a hablar hoy de ellos. Los que me suenan a mí, en parte también. Sí, no, aparte es muy coral, muy coral. Qué y bueno. Todo a tiempo real, y todo en un restaurante que se lía una que te cagas. Muy bien. Pues, bueno, pues yo nos lo apuntamos. Lo que os quiero decir de Palas, es que la prensa profesional, la crítica profesional, la ha dejado a caer de un burro. O sea, de 15 críticas, 14 negativas y solo una que la califica de mediocre. Pero yo quiero leeros algunas de las críticas que dicen: el director parecía haber realizado una película contra el público. ¡Hala! A todos aquellos que piensan que debería ser cancelado, De Palas dedica bromas edadistas, sexistas, escatológicas e islamófobas. Imposible imaginar una película más fea, vulgar y decadente. Otra: gordófoba, islamófoba, rusófoba y misógina. Y no solo es la peor película de la carrera del polaco, además, todo un misterio, nadie podría imaginar que Polanski fuera capaz de caer tan bajo. Otra: Polanski regresa con la peor saña y la más terrible de las comedias. Se esfuerza en que todos los chistes suenen a rancio, a ligeramente homófobos y sean, evidentemente, misógenos. Y toda la prensa le ha dado caña así. Luego, la gente que la ha visto, porque es de 2023, uh-huh, y son críticas de gente normal, en cambio dice con 90 años le suda todo y que no está por estar políticamente correcto y el tío va a su rollo. ¿90 ya? 90. Y aparte, eso dicen. La acción de Palas está situada en 1999. O sea, por favor, hagan ustedes un poco de memoria cómo estaba la... Sí, la corrección política no era la de 2024. Las cabezas claro de la gente en 1999 al respecto de los temas sensibles. Entonces, pues, ¿qué os voy a contar? Y además, y no lo estoy defendiendo a Polanski, ¿eh? Pero yo lo pienso así. Y el rollo, además, aparte, es que estamos hablando de gente asquerosamente rica, los personajes de la película, que, aparte de la época, les puede sudar más todavía por ser asquerosamente ricos el ser correctos o no ser correctos con sus semejantes, ¿no? Yo me acuerdo cuando salió en vídeo la vida de Brian, que la sacó Toremi, que fue de la primera tanda que sacó junto con El Señor de los Anillos de Ralph Bakshi. Y la de ¿qué habla? Y la de The Soldier, la de Ken Wall. Cuando das la vuelta a la carátula de La vida de Brian, en vez de fotos y de Hipnosis, lo que te encontrás eran recortes de sacrílega, asquerosa, ya. No sé qué, no sé cuánto. Titulares de prensa, de ¿no? Todos a parir. Claro. Porque yo me acuerdo que La vida de Brian se estrenó en El Maldá. Y como apunte tengo que decirla de que en Irlanda, cuando tú ibas al cine, te ponían en gaélico un documento conforme la película había pasado por el censor. Y La vida de Brian se estrenó en Irlanda en el año 89 y yo fui al estreno en Dublín, que daba la cola la vuelta a la manzana. Claro, 10 años después. Se estrenó después. O en el 88 o en el 89, ya. No me acuerdo. 10 años después prácticamente. Se estrenó en Irlanda. Qué fuerte. Porque Dublín está el puente y hay una calle que se llama O'Connell, O'Connell Street, que hay dos cines muy grandes. Ahí vi Batman. Y en una esquina había un cine muy chiquitito, al lado del puente, muy cutre, que ahí se estrenó La vida de Brian. Que daba la cola a la vuelta a la manzana, que la volví a ver allí, porque me hacía mucha ilusión. Claro. Pero yo me acuerdo que aquí solo se estrenó en Barcelona en el cine Maldá, que se tiró de tiempo. Hombre, el cine Maldá. Pero es que a la Iglesia le sentó muy mal esa película. Claro. Y bueno, claro, aquí la Iglesia es una institución que no se puede tocar, pues ya está. Es lo mismo como te pasó con el Godard, con Yo te saludo María, ¿te acuerdas? La que pegó fuerte, la de Godard, aquella que estaba embarazada. Yo te saludo, que intentaron acuchillar una. Y con La última tentación de Cristo, la que se montó, ¿os acordáis? Pero luego ves Jebusalí Marie, la que tú dices de Godard, y luego tampoco es una película que sea tan excesiva y tan agresiva. Son a priori's. O sea, ellos dices, creo ni que vean las películas, o sea, antes de intentar sacar a la Inquisición. Sí, es el concepto. Claro, lleva, es el concepto. A ver, hay cosas que, por ejemplo, que si ahora nos metemos y haremos, por ejemplo, yo me acuerdo cuando del Marco Bellocchio, la Marusca de Hermes, El diablo en el cuerpo, la Marusca de Hermes hizo una felación, la felación que es que Marco Bellocchio luego es un director italiano que ha hecho todo tipo de películas. La que se montó, con El diablo en el cuerpo, porque la de Edmers hizo una felación. Y luego hay una de la Valerie, ¿qué será de ella? La Valerie Caprisky, que me acuerdo que la Valerie Caprisky hizo el remake con el director del Gran Bola de Fuego, Jim McBride, con el Richard Gere, Sin aliento, ¿te acuerdas? Sin aliento, sí. Que es un remake de About the Soufflé, la del Jean Paul Belmondo, es un remake muy libre. Que yo, la verdad, que para mí las películas del Godard, del Belmondo, no las soporto. O sea, yo a But de Soufflé encuentro un peñazo increíble. Pues bueno, pues la Valerie Caprisky, no sé, tiene otra película. Digo esta con el Richard Gere porque es la más famosa, de Sin aliento. Vivir sin aliento, que es el remake de A But de Soufflé. Que también hizo una que también, por una teta, por una, no me acuerdo bien, también se liaron unos pollos que te flipas. O sea, hay veces que dices, con lo de Yo te saludo María del Godard, ya. Apuñalaron a uno la puerta de un cine por que esa sí, película. Sí, y es una película. Yo no la he visto, ¿eh? Yo la he visto. Que es que se queda ya preñada por. Y no veo ninguna razón más allá de que es verdad que pone en duda o, digamos, reflexiona sobre algunos conceptos inamovibles de la mitología cristiana. Pero más allá de eso. No, pero lo que dice Jordi tiene razón. O sea, con la Iglesia hemos topado. Hay películas de que cuando tocan temas de la Iglesia. Que un poco comprometidos, hostia, se meten muy. Yo me acuerdo, el cardenal de Otto Preminger la pusieron a caer de un burro. Y es la historia de un cardenal. O sea, ¿os acordáis, Monseñor de Christopher Reeve? ¿Os acordáis de sí, Monseñor? Sí, señor. También. Monseñor de Christopher Reeve, creo que sería Fernando Rey. Que él se lía con una, me acuerdo que esa película en su momento. Bueno, El pájaro espino también, la controversia que hubo. Joder. O sea, claro. Pero es que además, quiero decir, las mentiras tienen las patas muy cortas. O sea, aquí no nos acordamos, que esto es historia de este país, que cuando destinaban a un pueblo, a un nuevo párroco, estoy hablando siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, la gente del pueblo se encargaba de tener una muchacha que se le llamaba la barragana, que se encargaba de satisfacer las necesidades sexuales de ese nuevo párroco para que cuando confesaba a las mujeres del pueblo no aprovechara para entablar relaciones y luego llevárselas a la cama. Y entonces, para los señores del pueblo no tener ataques de cuernos, le buscaban una barragana al párroco para satisfacer sus necesidades sexuales. Con lo cual, lo del voto de castidad en la iglesia no ha existido nunca. Y ya no vamos a entrar en los casos de pederastia y toda la mierda que arrastra la iglesia. La basura, sí. Que arrastra basura desde hace pues siglos. Siglos. Entonces, realmente es todo una farsa. Y aquí, bueno, pues parece que siempre nos lo cogemos con papel de fumar y cualquier cosa es un escándalo. Pues bueno, pues ¿qué vamos a hacer? No, es, yo, a ver, en el tema, y ya si quieres pasamos, yo, por ejemplo, una película que sí, que es muy light, que tal, a mí me gusta mucho, que no tiene ninguna, que es Las sandalias del pescador, esa película a mí me gusta mucho, que la novela es del Morris West, pero el Morris West, tengo que decir que era un escritor australiano que estaba, escribía mucho sobre temas de la iglesia, y ya hay un telefilm que yo quiero recomendar, que aquí, que ahí pegó, y me acuerdo que se estrenó en VHS, en dos cintas, del primer fugitivo, no el Harrison Ford, el David Janssen, que se llama La Palabra, si lo puedes buscar. La Palabra, tal cual. La Palabra se llamó, La Palabra. Es, ahí él, es ficción, pero ahí el tío desmonta lo que es el, lo que son los cánones y lo que son la iglesia. Y, por ejemplo, una película que yo creo que también, salvando las distancias de Estigmata, la del Estigmata, coño, sí, el tema central de Estigmata, que dice que es porque Dios era pobre, no sé qué, no sé cuándo, salvando lo sobrenatural, que es el tema central, no sé si os acordáis, poner a la iglesia a caer de un burro. Sí, no, claro. Claro. Es que si nos vamos a uno de los cánones del cine de terror contemporáneo, que es El Exorcista, a la iglesia le sentó fatal también El Exorcista. Correcto. Claro. Totalmente. De hecho, cualquier película de terror en la que haya componentes religiosos. Bueno, ¿y La Pasión qué decís? Lo miran de reojo. ¿Y qué pensáis de La Pasión de Mel Gibson? ¿Qué pensáis? Pues bueno, un poco en la línea de La Última Tentación. Que es crudita. Claro, que son películas que. Que bueno, que van a exponer de una manera mucho más cruda. A polemizar un poco también. Y polemizar un poco. El palizón, el palizón. El palizón, el palizón. El palizón, o sea, está claro. El palizón. ¿Y la segunda qué? Tú dijiste que la controversia es innecesaria, me dijiste el otro día. ¿Cuál? La que está rodando ahora, La Pasión 2. ¿Pero qué más quieres hacer de La Pasión? O sea, es que no lo va a resucitar, ¿no? Sí, es supongo, que solo queda que al tercer día resucite y qué. Entonces ya es fantástico. Claro. O ciencia ficción, ¿no? Bueno, es que la Biblia tiene mucho de ciencia ficción. Es muy fantástica. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo, la veo más fantástica. Sí, más fantástica. Bueno, hay un poco de ciencia ficción también. Porque hay dioses y hay semidioses. Pero hay zarzas ardiendo y hay panes y peces y hay aguas que se abren. Sí, pero tienen todas un origen esotérico, no, de una fuerza superior. Yo, ¿Y por qué no extraterrestre? Ya que te pones, ¿qué más da? Bueno, porque Dios vive en la Tierra. En teoría está por ahí arriba. Pues entonces en el espacio exterior, es extraterrestre, ¿no? O en una dimensión paralela. Cuidado. A ver si no se nos va a abrir aquí. Hostia, el techo. No empiezas a sacar los libros de JJ Benítez. Aquí está. Espera un momento. No, yo primero de todo. Déjalo que hable de lo que quiera. Yo primero de todo, yo me acuerdo una vez hablando con Nacho Fiol, que estábamos hablando de La Pasión. A mí me lo clavó perfecto y desde aquí le mando un abrazo porque a veces me dice muchas gracias y me dijo: Fernando, hombre, claro, la segunda de La Pasión de Cristo, ya que lo he manejado tanto, tiene que salir en plan rollo zombie de Lucio Fulci. Y digo, hostia, pues tienes razón. Pues digo, sería no, lo ya, propio. Es que dice, ya que ha seguido la línea del palizón de sangre y tal, cuando resucite, tiene que salir en plan, no como un pijama, en plan Nueva York bajo todos los zombies, pero tiene que salir en plan zombie. Y yo dije, hostia, pues es que tiene razón. Ahí yo... Hay un vídeo hecho por aficionados que corre por YouTube, que está muy bien porque sale Cristo en el milagro de la resurrección de Lázaro. Sí. Entonces resucita a Lázaro, pero Lázaro vuelve como un zombie. Sí, y empieza a comer a la gente y a matarla y a convertirla en zombie. ¿Quién me pasó una recopilación de cuentos? No, discúlpenme, pero ese es un cortometraje llamado Feast of Jesus. Vale, bueno, yo te he dicho que está, corre por YouTube. Yo no sí, te he dicho que es amateur. ¿Es amateur o no? Es un corto y además hecho por gente de aquí de Cataluña. Bueno, pues mira, más. ¿Está bien hecho favor, o qué? Está de puta sí, madre. Sí, está muy hecho. Bien, está muy bien. ¿Cómo se llama? El puño de Jesús. Feast of Jesus. Sí, hostia, sí. Pues lo buscaré. Pues este que te decía de Morris West, El puño de Jesús, si lo quieres buscar. También lo estoy viendo que sale como en el puño. Vale. Pero, si has encontrado lo de la palabra de Levi Janssen, es un telefilm ya. Sí, estará, miniserie. Del año 78. Hostia, ey. 8 horas de miniserie. Ey, es una pasada. ¿Sí? Y recomiendo la novela. Bueno, de Morris West aconsejo el. Morris West tiene muchas interesantes. No, Morris West, mira, yo, si me dejas. Tú cuéntame lo que quieras. Vale. Tiene. Que se hizo la película. Mira, la sacó Toremi junto con La vida de Brian. El abogado del diablo con Ralph Ballone. Uh-huh. Esta la aconsejo. De un cura también, como bien dice Jordi, que llega a un pueblo en la Italia y lía una que flipas. ¿Vale? Y tiene. Que me acuerdo que la película hizo Anthony Quinn, Claudio Cardinale, Franco Nero y Christopher Reeve, La Salamandra Roja. La Salamandra Roja es una película de espías. Uh-huh. Que también la recomiendo mucho, pero para mí lo mejor que tiene es Las sandalias del pescador, de Michael Landon, la película es acojonante, y La palabra. Y sobre todo la miniserie, como tú has dicho, sí. que es de 8 horas, está a la altura de la novela. Y aconsejo mucho la novela. Tiene muchas novelas y es un escritor que yo creo que... son de estos escritores que que te regalaban libros en la Caixa. ¿Quién no tiene en su casa un libro de la Caixa de Cataluña de Shogun? ¿Quién no tiene en su casa un libro de la Caixa de Cataluña de La alternativa del diablo de Frederic Forsyth? Yo, Claudio. O sea, yo aquí de los libros de la Caixa. ¿Quién no tiene? Que para mí. O el de Superman. Correcto. La historia de Superman. Es el libro de la Caixa. Lo tengo, pero. Y además que aficionó a un montón de niños a los cómics, ¿eh? Ese libro te lo regalaba. Perdón, es que me he emocionado porque sabía que lo había. Aparte, se veía Superman así. Y abrías la primera página y te ponía el mapa de Krypton con todas las ciudades. ¡Qué fuerte! Y es más, y esto me lo va a decir, los primeros crossovers que hubieron fueron unos cuentos así de grandes. Uno era Superman contra Spiderman y otro era Hulk contra la masa. Y el segundo de Hulk contra la masa es porque el Joker lía la troca. ¿Qué es decir Batman contra la masa? Sí, Batman contra la masa. Sí, porque Hulk contra la masa sería lo mismo. Ah, perdón, Batman contra la masa. Es que estamos en directo, no te preocupes. Y hay, me acuerdo, que si lo buscas, era súper grande el TVO, Spider-Man contra Superman, hay una escena que Superman le mete un piñazo a Spider-Man, claro. Pero no le da para no matarlo. Pero con el golpe hace que Spider-Man salga volando y traspasa 3 edificios. Esa escena no se ve en la vida, porque no lo quiere matar, pero ya. Con la misma fricción del golpe. Estos fueron los. Ahora que está todo esto de multiverso y todo esto. Sí, de que pues de primero, entre. Ahora te lo voy a buscar. Te veo, Batman, ya verás. Te lo voy a buscar. Aparte, era un TVO muy grande. Ya. De tamaño muy grande. Que no eran los estándares ni del ADC ni de la. Fue la primera Marvel vez que Marvel se juntó con DC. Y esto que dice que quién tuvo el libro. Yo tenía el libro de Superman de la calle. Salió uno de Batman también, ¿eh? Yo de Batman no lo tuve nunca. No. Joder. Yo es que además he sido poco de Batman. Pensaba que os iba a decir, he sido poco de los bancos. No, o sea, a mí un multimillonario traumado que lucha contra el crimen porque tiene gadgets y tiene dinero. Bueno. Digamos que demasiado lejos ha llegado, ¿no? Con esa premisa. Digamos que también está demasiado lejos de mis ideales. Ya. ¿Vale? Entonces, bueno. Sí, lo entiendo perfectamente. Es que lo estoy buscando porque se lo quiero enseñar a Javi a... Si lo pasa es poco radiofónico esto. Sí, vale. Bueno, lo podemos describir y tenemos pues al... ¿Ves lo que te decía? Era súper grande, ¿te acuerdas? Tenemos al fucking Superman a punto de... Pero era muy grande el TVO. Aparte de darle pues un... truño ahí al Spider-Man que está subido en una viga, bueno, que no es una viga, que es una antena, está en la punta de la antena de un super rascacielos y vamos, como le... Pero eso sí, el Spider-Man está con el puño cerrado, que como le agarre al otro también le mete un viaje, ¿eh? Seguro. Pero bueno. O sea, que se lo sea Jordi. Sí. Bueno, pues ahora voy a... O sea, estábamos en los estrenos. Si os ha parecido que habíamos abierto la caja de truenos, esperaos ahora porque... Como hemos comentado antes de empezar el programa, que venía esta película, me he hecho pensando, yo si habláis de esta película, saco un tema que tengo que sacarlo. Digo, vale. Bueno, son temas que a veces apetece hablar. Que pasa, no venimos el señor de Village presenta nueva película. Sí, también en los estrenos de esta semana en el cine. Sí. Que conste. Los estrenos del 26. Sí, The Fall Guy, que aquí la han llamado El Especialista, uh-huh. Y que es una película con Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor Johnson o Winston Duke, entre otros, y que trata de la historia de un doble de acción. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué pasa si hablamos de especialistas en el cine? Pero no el especialista asalariado en el cine, sino el sacar a los especialistas dentro del argumento de películas de cine. Vale. Podríamos empezar en... Yo no sé si te acuerdas tú que la sacó la Fox. Bueno, esta película, el tráiler, lo he visto, tiene una química increíble. Creo que va a ser una película súper divertida. Espero que... Porque a mí el tráiler me ha gustado mucho. La encuentro. Pero no sé si te acuerdas. Mira, la primera. Yo creo que es la de... A ver, como sabéis, Hal Needham, que es, era un gran especialista de cine, que es el director de Los Caraduras, tiene para mí la que es la película... Salvando las distancias con Belmondo, con Tom Cruise ahora, pero y ahí creo que Jordi me va a echar un cable. Hombre, pero a ti te tira un poco que sea Burt Reynolds el protagonista. Sí, Burt Reynolds. ¿Ya sabes qué película voy a decir? Hombre. Mira tú. Hooper, el increíble. Y, ¿eh? Con Yamiche Alvicen. Ahí está. ¿Qué? Y con Sally Field. Sí. Era, es que Sally Field era la pareja actual de... Era la pareja en la vida real de Burt Reynolds. En la época de Los Caraduras. Sí, sí, sí. Todo, era, era de... Bueno... venía Sally Field venía de llevarse el Oscar por una película que hizo con Martin Reed que se llama Norma Rae, que es una película que hoy en día tengo que decir que es muy visionaria, que es de lo que está pasando en las fábricas, sí, con los sindicatos, cómo explotan a los trabajadores. Pues Norma Rae, que la dirigió Martin Reed con Sally Field, reventó taquilla y fue la que le lanzó al estrellato, y en la época estaba con Burt Reynolds. A ver, Hopper el Increíble, yo la vi hace poco, es que me lo he pasado pipa. Javi, te la aconsejo. Porque el número final, ¿te acuerdas tú del número final? Mm-hmm. Sí, lo pasa, no se puede explicar. No lo explicamos. Claro, porque no, se, porque vamos a explicar un poco. Burt Reynolds hace de un especialista. Ya puretilla. De cine, ya puretilla, que ve cómo los jóvenes le están empezando a comer la tostada. Él se siente, sí, cada día más cansado, ve que físicamente le cuesta más hacer según qué cosas. Y coincide con un director de cine que le va a pedir cada vez cosas más arriesgadas. Y bueno, pues está en ese brete de o ya retirarse y dejar paso a los jóvenes o ir a intentar lo más increíble que se pueda hacer a pesar de que él ya está en decadencia. Y la película pues es muy divertida, es un no parar y yo creo que yo hace tiempo que no la reviso. Pero yo creo que debe mantenerse todavía fresca. Sí, la vi hace poco y aparte... Porque es del 78. Sí, y piensa que Jean-Michel Alvicen, que precisamente habíamos hablado de Fríamente sin motivos personales, y en la Gran Miércoles, era la época de oro que tenía él antes de meterse en la espiral de lo que es alcohol y drogas. Uh-huh. Bueno, luego tenemos una, que esta sí que la recomiendo, del Peter O'Toole, si la, que es de las primeras que sacó la Fox, me acuerdo, de Profesión el Especialista. Esta yo la he visto de chico. Está muy guapa, de Stuntman, está muy guapa esta película, ¿eh? ¿Te acuerdas de ella bien? Sí, que es bueno, el pavo. Me acuerdo de. Que es un delincuente. De algunas de las escenas que trucan en las películas que están rodando dentro de la película, que son. El Peter O'Toole es el director de la película. Exacto. Y el otro que se mete a hacer de especialista porque lo está persiguiendo la policía. Sí, sí, digamos que se mete a pasar desapercibido. Pero. ¿Tú te acuerdas de la escena del rascacielos? Hostia, esa igual no sé si me acuerdo ahora, ¿eh? Bueno, no, es que como pero yo. Sin, no quiere... sin spoilers, por favor. Sí. Ey. Yo tengo que decir, de lo poco que he visto en el cine, hecho... Tan a tope como esa. Tan a tope como esta. Ya. De Profesional Especialista, es una película de a principios de los 80. Sí, de 80 tal cual. 80 tal cual. Peter O'Toole está un poquito de capa, pensar de que tenía problemas con el alcohol. Uh-huh. Venía de hacer una película con el Philip Noriette, La Guerra de Murphy. Y claro, al cabo del tiempo hizo una comedia muy simpática que se llama... El cartel es muy guapo, si lo puedes buscar. Mi año favorito. Esta película está muy chula. Mi año favorito, que precisamente Peter O'Toole hace de Peter O'Toole porque él es un actor que es alcoholizado, que la está cagando, y la productora pone a un chaval para que no la líe y que la cague. Si ves el cartel... Un poco de escudero, ¿no? Para que lo, sí, de escudero, para que sí, para no la cagues y tal y cual. De secretario. Sí, el cartel es muy chulo. Si la puedes buscar, mi año favorito. Mi año favorito. Mi año favorito. Y bueno... Y luego viene una... Bueno, ahí, mirad, no podía... tenía que hablar de Belmondo, pero no voy a hablar lo típico de Belmondo. Hombre, la verdad es que es un... Es un cartelazo. Es un cartel de esos. Mira, Jordi, que dices... Es un cartelazo. Sí, me acuerdo. De comedia, sí, pues un poco ahí con componente juvenil también, ¿no? Un poco. ¿La dirige el Richard Benjamin? Sí, ahora te lo digo. Sí, vale. Es del 82 esta. El Richard Benjamin, el de Westworld, y el que dirigió Made in America con el Ted Danson y la Whoopi Goldberg, que fue el follón de que se había liado juntos. Bueno, hay otra que para mí, ya sabéis que yo, el cine francés a mí me vuelve loco. Hay dos directores de comedia que para mí son los mejores que hay en el cine francés, que es uno es Francis Weber y otro es Claude Zidi. Entonces, hay una película que es del mundo de los especialistas de cine, poco conocida de Belmondo, que es con Raquel Welch, que si buscas el cartel, se llama El animal. Hostia, esa me suena, ¿eh? ¿Te suena? El animal. Es que El animal me resulta familiar. Y con Belmondo de por medio. Y la Raquel Welch. Y el Claude Chabrol, haciendo de Claude Chabrol, que los dirigen, es el que les dirige una película y la cagan. Que él sale como un gorila con una Thompson colgado y ella al lado. Sale vestido de gorila, se le ve la cara, con una metralleta Thompson y ella colgada. Bueno. Espectacular. Espectacular. Espectacular. No. De Claude Zidi es la. Sí, de Claude Zidi. Esta película es una de las más divertidas que tiene Jean-Paul Belmondo. Yo creo que esta la he visto en algún viaje a la playa con mis padres de pequeño. Sí. Es que Belmondo hubo una época que era carne de videoclub. Era carne de videoclub. Nos lo comíamos. La química que tiene. Bueno, es un matrimonio de especialistas que tienen que rodar películas. Sí. Ella se quiere casar con él. Él es un crápula, no se quiere casar con él. Cada vez se discuten cuando tienen que hacer una escena de una película y joden todos los rodajes de las películas. Bueno, y es en plan la guerra de sexos, pero con unas escenas súper espectaculares que tiene la película. Sí, señor. Que precisamente Claude Zidi, tengo que decir, es el primer director de la primera de Asterix, con Christian Clavier y Gerard Depardieu. Ya ves, larga carrera. Y luego tiene, que esta sí que la recomiendo, de Claude Zidi. Bueno, yo soy muy fanático de Luis de Funes. La gente que me seguís en Sinodicia no lo sabéis. Y tiene una con Alain Girardot, que todavía se había metido en esa espiral de drogas, luego fue, gracias a Dios, recuperada, que es La Cizaña. La Cizaña es una película súper divertida, que yo, yo es que de Luis de Funes lo recomiendo todo, pero La Cizaña, esta os la recomiendo, esta está muy bien. Y bueno, ya para... Es que si me empiezo ya con... No, Jordi, di algo porque voy a empezar aquí ya. Bueno, yo voy a decir una película que es muy mala, pero también cuenta la historia de un especialista de cine y además tiene que ver con el cómic, y es El motorista fantasma. Uf, es verdad. Del Mark Steven Johnson, ¿era? Sí. El director, que es el de Daredevil también. Y la segunda, que dirigieron aquellas de... Que dijeron así, John Statham, que es todo un plano... Las de Crank. Sí, la segunda es de estos dos directores. Sí. Sería horrorosa. Pero la primera, a mí me gustó. Bueno, Crank, Veneno en la Sangre. Sí. Hay dos partes, ¿no? Sí. Dos Crank, como mínimo. Crank y Crank High Voltage. Las dos con el Jason, ¿no? Sí. Yo me acuerdo. Sí, de hecho, y con la Amy Smart también. Y de hecho, el director de la segunda fue el Mark Neveldine y el Brian Taylor. Y bueno, y luego ya, pues, todas las que ya lo hemos dicho hasta la saciedad, lo paso de largo. Si queréis ver algunas escenas espectaculares, ahí ya tenéis a Belmondo, que, bueno, que podéis ver. Yo la que el otro día dije Pánico en la Ciudad, os recomiendo El Furor de la Codicia, y la que sí que recomiendo es el... que es la mejor del que es El Profesional, la persecución que tiene es impresionante. Y luego, como persecuciones, bueno, es que Jordi me ha pasado hoy un vídeo de Bullet, que tengo que decirlo como persecuciones, sí, en plan especialistas, Bullet de French Connection, y como último recurso, y un día sí que quería hablar, quiero hacer un... te voy a decir una cosa del Perro Rotonda. Por favor, lo que necesites. Es que ahora me ha venido una cosa a la cabeza, y ¡hola!, sé que si abro este melón... Pero lo voy a abrir. Será melón con acaba, no, lo voy a abrir. Que son las dos persecuciones que tiene Ronin, la de John Frankenheimer. La persecución de Niza y la persecución de París es de la vieja escuela, aparte, con BMWs, trompos y tal y cual. Yo creo que es de lo último clásico que nos puede quedar en cine especialistas en plan de persecuciones de coches. Hombre, a ver, sí, porque de hecho las últimas películas que nos han traído grandes persecuciones de coches están un poco basadas en aquellas, bueno, más clásicas. Y la que dijimos... La de John Wick 4, por ejemplo, la última de París, todo lo que hay de París con los coches. El Arco de Triunfo, dices, pues, ¿no? Pues sí, es que tiene que ver un poco también con... Bueno, y como persecución... Con la técnica de las persecuciones de aquellos años. Bueno, lo más grande, y lo comentamos Jordi y yo en un bar, es Granujas a todo ritmo. También. La persecución del John Lennon. Eso es insuperable. Sí, señor. Yo creo que eso no lo puede superar nadie. Yo flipé, ¿eh? Porque la de coches que hay ahí, ¿eh? Jugaban con otras reglas. Pero igual. Es que, es cortar Nueva York. Es que yo cuando vi... Cosas que ya no se pueden hacer. Y mira que la película no me gusta. Porque ellos no me gustan. Pero que solo por esa persecución, yo creo que ya es insuperable. ¿Qué melón querías abrir? Pues, uno que esté maduro. No, sabemos que hay... tú lo has dicho antes con Tom Cruise, por ejemplo. Esos actores que no utilizan especialista. Entonces yo quiero romper una lanza por un dúo, cine clásico. No sé si sabes por dónde voy. Estoy hablando de Burt Lancaster y su inseparable Nick Cravat. ¡Hombre, por favor! Una pareja que lo hacían todo ellos. Unas acrobacias increíbles. En el cine de acción, el temible burlón. El halcón y la flecha. El halcón y la flecha. ¡Ey, trapecio! Aunque no sabía el cuidado. No sabía grabar. La vi hace poco, ¿eh? Cuidado con trapecio, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Gente que se jugaba al físico, que era increíble las habilidades y cualidades que tenía físicas, valga la redundancia. Sí, señor. Y que es un cine de aventuras con el que nosotros crecimos y que era lo que nos daban por la tele. Dos cadenas, la 1 y la 2, punto. Y que yo recuerdo con muchísimo cariño. Y a mí me parece que Cravat muchas veces hacía el papel de mudo. Sí, ni siquiera le daban línea, ¿no? Porque el tío es que ellos, ellos habían sido trapecistas. Sí, sí, claro, evidentemente. Y habían sido y habían hecho compañía juntos. De ahí venía esa, digamos, falta de prejuicios y de miedo a lanzarse a escenas peligrosas, ¿no? Bueno. Porque ya estaban bregados en el circo. Tú ves, por ejemplo, ya de Pureta. Ves Burt Lancaster, una de las películas más extrañas que tiene, que hay gente que la ama y la odia, yo la amo, que es El Nadador. El Nadador es una película que tiene una premisa muy, muy tonta. Sí, un tío que se va a un barrio rico y empieza a cruzar piscinas quitándose la camiseta. Así y lo ves, claro, ¿eh? Y lo ves como, como en un anuncio de... No. Bueno, el anuncio fue está a raíz pasado, de la película. ¿No? Sí, sí. O sea, El Nadador... De Swimmer. Sí, El Nadador tú lo ves, está... Lo más enmañador, aparte, creo que ahí ya va 50 de largos, el tío está cuadrado. Ya. Y la premisa es de que él, no sabes de dónde sale, sale de una casa... Y lo único que quiere ir a las piscinas del personal del vecindario. Sí. En algunas los aceptan, en otras le dicen, oye, pírate de aquí, claro, ¿tú qué en estás otras haciendo? Cómate algo. Hay un evento de morada, y es lo que él se dedica a hacer. Y apenas sabes nada, no sabes nada de él. Iba de piscina en piscina. Qué fuerte. La versión española, Pepito Piscinas de Fernando Esteso. Pero bueno, salvamos mucho las distancias. Sí, con unas cuantas distancias. Muchas distancias, pero bueno. De océanos entre medio. Sí, pero bueno, que tenemos también a Pepito Piscina. Sí. Bueno. Yo quería decir, que no se lo quise decir ayer a Jordi, ayer el perro Rotonda, que hoy lo tenéis colgado. ¿Ayer fue... quieres decir la semana pasada o el de esta semana? Le has jodido la línea espacio-temporal. Bueno, ahora. Yo es igual. El penúltimo. El perro que Rotonda número 12, porque eso. Como es quincenal no exacto. Hay problema. Ah, bueno, vale, pues ya está, sí, el 12. Me llama Jordi a las 3:00 y me dice, oye, ¿hoy va a haber perro? Yo, sí, no te preocupes que luego lo grabo. Estoy bueno, aquí preparando, sí. Afilando los lápices. No, ayer hubieron dos perros. Vaya tela. Pero uno, como dice la canción de Perales, se marchó. Ya. Se marchó. Es Juan, ¿no? Vale. Vale. Bueno. Tú avísanos fuera de micro que sí. Nosotros te asistimos, Jordi. Pues bueno, pues yo ayer me cojo ayer y por la mañana me hago mi perro Rotonda. Y me hago un perro Rotonda. Aparte, me puse... Me vine arriba. ¿Te explayaste? Sí, y fue un perro Rotonda de 1:35. Joder, nada mal. Que no es el que ha salido, que dura una hora. No, claro. Porque ha pasado algo con ese perro Rotonda. Sí, cuando acabé el programa, pum, pum, y le di a borrar sin querer. ¡Oh! Eres muy grande. ¡Calavera! Me quedé así y dije, puede ser. What the fuck? Cuando dije, bueno, hasta el próximo perro Rotonda. Y pum, y le di al botón de borrar. Y me quedé con una cara... ¿Y no hay archivos temporales? No. Y me quedé así, digo... claro, y se me pone la pantalla de bloqueo... No puedo sonar el sueño de los muertos. ¡Ah! Y acompañado, bueno, sí, la tía de aquí, ¿sabes? Sí. Digo, no me bueno, toques. ¿Ahora qué hago? Digo, bueno, pues nada, pues tengo que hacer otro. Y me llama Jordi y me dice... Oye, ¿habrá perrito Rotonda? Sí, tiene que haber. Tiene que haber sí pues o sí. Ahí, y luego me fui a casa y digo... Venga, va, Fernando, ponte en ello. Claro, no me acordaba del otro... Sabía más o menos las bases, sí. Que era un poco de cine de piñas a raíz de Monkey Man y tal y cual, vale. Que lo he hecho. Pero bueno, y luego y me digo, oye, le digo a mi mujer y a María, me voy al cuarto que quedaos en el comedor, que nadie abre la puerta, que necesito una hora que voy a grabar, para mí. Claro, claro, hice, lo hice de una hora porque... Pero que sepáis que ayer hubieron dos perros rotondas. Uno, hostia, se marchó. Sí, sí, sí, desapareció. Desapareció. Se fue por su propio pie. Pero la cara de gilipollas que se me quedó cuando le di al... No ya, me lo puedo creer. Acabo de borrar todo. Bueno, ya aprenderé para otro, pero... No, la cosa... A ver, es un hijo olvidado, esto, un hijo olvidado. Esto sí, es equivalente. pasa una vez cada 100.000 años, pero a veces pasa. Y por eso parece una gilipollez, pero yo tengo dos cacharros grabando aquí, vale, ahora a la vez, por esa misma razón. Y bueno, normalmente no hace falta, porque no hace falta, pero llegará un día que sí que hará falta. Entonces, pues por lo menos tengo un plan B. Sí, sí. Que es un poco la vagueza que a veces da el hacer doble copia, porque dices, si no pasa nada, si yo lo guardo bien, si no sé qué, pero ahora se va la luz y se nos pierden las dos grabaciones y de algunas sacaríamos algo, según pues, algún archivo temporal o cualquier cosa, ¿sabes? Se grabó yo mal. Tú piensas que Sin Audiencia siempre ha hecho copia de seguridad y aún así, porque antiguamente lo hacíamos en cinta de cassette. Ya, claro, claro. Que claro, que cuando duraba el programa más de una hora, tenías que dar los 45 minutos la vuelta a la cinta, que Juan Carlos decía, que doy la vuelta a la cinta. Sí, me acuerdo. No digáis nada, no digáis la contraseña de la caja fuerte porque era ahora. En directo también. Y, bueno, pero en fin. Y a pesar de eso, en los 1.102 programas de Sin Audiencia, hay 4 programas que son programas fantasma. Que pasaron, ¿sí?, al limbo. Que pasaron al limbo porque se perdió por alguna razón la copia. Como se me pasó ayer a mí con el perro. Sí, y entonces esos programas, pues, claro, 4 o 3, ahora no estoy con seguro. Con la salvedad de que en estos casos no se repitió la locución, no, aproximando un poco el contenido a lo que igual se podía haber hablado. Locución, no. Pues bueno, pues dejé la puerta abierta y el perro se fue. Ya te digo, es que tantas rotondas, bueno, a la rotonda, el perro al final tendría, pues, ganas de mear, no acaba, la había pillando ahí la rotonda en sentido contrario y faca. Tenemos más porque quería anunciar yo, bueno, que no, un deceso. Sí, hombre. Ya, sí, hemos acabado ya con los estrenos. Sí, ¿no? Hemos acabado los estrenos. Ahora va a ser tú con el estreno de hace 2 semanas, pero antes que hable del deceso, porque sí. Bueno, sí, ¿no? Sí, hombre, porque la semana pasada, bueno, yo ahora, ¿cómo va esto de tiempo? Paradojas temporales. Hace que 2 semanas. Cuando hace murió. Hace 2 semanas ya. Hace 2 semanas murió. Sí. Bueno, pues murió Jaime Darmiñán, director de cine muy, muy conocido, sí, que para mí tiene una de las. Y novelista también. Y novelista. Para mí tiene. Una de las mejores películas y originales que hay en el cine español. Y diréis, ¿qué película es? Estico. Que estico significa esclavo o en romano en latín. Aparte, joder. Stico. Película protagonizada por Fernando Fernán Gómez, Agustín González y una actriz catalana que salió en la película de Camino de Fesser, que a mí Camino me encanta. Si me la puedes mirar, qué te lo estoy buscando porque además me ha sorprendido que Estico tenga una carátula con, sí, papel de periódico. Se busca anuncio. Esclavo o se, sí, ofrece esclavo. ¿Vale? A, sí, que, sí, se pone ahí, se ofrece esclavo. Es así, es así. Bueno. Carmen Elías, ¿puede ser? Esta, sí, sí. Esta sale. Bueno, la premisa es súper original. La cuento un poco por encima o que la gente la descubra. ¿Qué me decís? Hombre, a ver, es una peli del 85. Sí, igual, además es que el cartel es un spoiler, porque el cartel sale al anuncio con el que se anuncia. Total. Vale. Bueno, Javi, tienes que verla. Puedes decir la tuya. De hecho, bueno, pues va Fernando Fernán Gómez por la calle y se encuentra Agustín González. Agustín González había sido un alumno de él. Entonces, Fernando Fernán Gómez es un profesor universitario que está en la ruina total. Y entonces le ofrece a Agustín González los libros que él, que es un coleccionista de libros antiguos, sí, se los ofrece a la venta. Y Agustín González, no, hombre, por favor, que no sé qué. Y esto no tiene precio, son incunables. No, deme usted lo que pueda. Y entonces, no sé cómo va. Y entonces, Fernando Gómez se ofrece como esclavo de Agustín González. Un estico. Sí, sí, sí. Se ofrece como un esclavo. Lo único que quiere es alojamiento y comida. Y Agustín González le dije, pero esto es una locura, en los tiempos en que vivimos, esto no puede ser, esto es ilegal y tal y cual, pero acepta ofrecerlo como esclavo. Y a partir de ahí, cuando Fernando Fernán Gómez llega como esclavo a casa de Agustín González, como que a Agustín le va el rollo, le mola el rollito de tener un esclavo. Claro, claro, le va pillando Agustico. La cosa agustico. Empieza a degradarse de una manera que acaba, ahí no lo dejo, como Rosario de la Aurora. Película muy original. Buena idea. Muy, sí, señor. Muy original. Mira, es de las pocas. Siempre, siempre me dice, me estás poniendo mierdas. Pues esta le moló. Estico le moló. Apuntamos y ya que estico. Me pongo, ya que me pongo a decir, bueno, luego tiene una que pegó un pelotazo, me acuerdo que la vi en el cine Coliseum, mi general. Sí, pero yo es que tengo una fetiche, porque también es un argumento muy raro. Y en el 72 la hizo, pues tírale. Con la dictadura, mi querida señorita. Bueno, es impresionante. José Luis López Vázquez. Y Julieta Serrano, y donde vemos a un José Luis López Vázquez haciendo de mujer y que ve que se siente atraída por las mujeres, que se tiene que afeitar. Esta es la que se transforma José Luis López Vázquez. Siempre he visto fotos y algún fotograma y tal. Y con la máquina de coser. A mí me parece una película súper valiente para la época en que se hizo. O sea, es como Tutsi, pero a la española sí, un poco, ¿no? Sí, pero en el 72. Oh. Sí, sí, más con lo que más había en ese país peligroso, en el 72. Sí, señor. Y luego decir también de Armiñán, que hizo un mediometraje con Paco Rabal, que fue Juncal. Y ese mediometraje fue... No te emociones. Ese mediometraje tuvo tanto éxito que tuvo que hacer la serie. Porque era Historias Imposibles o Historias no sé qué que... Y la última historia fue la de Juncal. Cuentos imposibles. Yo lo leo. Se daban los viernes por la noche. Y a raíz de mi querida señorita, Pedro Lea, José Sacristán, un hombre llamado Flor de Otoño. También que, bueno, no tiene mucho que ver, pero también el tema del transformismo va por ahí. Pero... Qué fuerte. Hostia, es que Juncal, se acuerda perfectamente, porque me acuerdo que era el último episodio de Cuentos Imposibles, que tuvo tanto éxito. Que tuvo que hacer la serie. Él y el brujo. Y Lola Flores salió también. Lola Flores. Que era Búfalo. Búfalo. Porque era, como era limpiabotas. Uh-huh. Que Lola Flores, oye, ¿sabes dónde está muy simpática? Que también a partir de esta película se hizo una serie, Truanes, de Miguel Hermoso, con Paco Rabal y Arturo Fernández. La película es súper graciosa, que luego Telecinco hizo una sitcom en plan de estudio y tal y cual, que ahí Lola Flores está muy simpática. Pero ya que me dejáis así también un poquito... Hombre, por favor, tócale. Hay una película que solo... ¿De Jaime o de otro? No, de otro. Que Jordi... a mí Jordi me la clavó, bien, pero de buen rollo, cuando digo, oye, no sé nada de Ray Rivas, el monosabio, y me empezó a encontrar cosas de Ray Rivas. Me mola mucho directores extraños. Bueno, solo dos cosas te encontré. O sea, sí, no, pero bueno, más. Yo no pero las bueno, encontré. Sí, sí, además, sobre fenómeno sí, ovni, que son cosas que o te como molan. Como Mark Gregory tampoco. Mira, hay una película de Fernán Gómez, que es otra rareza, que a ver si se le suena a Jordi, El Anacoreta. El Anacoreta es una película que solo hizo Juan Estelrich, así, solo dirigió esa. Fue ayudante de dirección, que es una película, os cuento la premisa, una anécdota. Es un tío que vive en un lavabo de su casa, que no sale. En el lavabo tienes la cama, la nevera. Sí, sí, hace su vida en el lavabo. Lleva 14 años sin salir del lavabo, y su mujer y el amante de la mujer, pues viven. En el resto de la casa. Sí, y están de buen rollo. O sea, oye, sí, claro, ¿qué vas a hacer? Si es que no quieres salir del baño. Vienen los amigos a jugar a cartas al lavabo. ¿Por qué no sale del lavabo? Ya ves. Entonces a él se le ocurre coger. Es muy loco. Tienes que verla, es una pasada, ¿eh? Es muy loco. Es muy guapo. Coge una botella y pone un mensaje en una botella y la tira por el váter. Y entonces una periodista en Londres encuentra la botella. O por no sé dónde, o sí, americana. Por fuera, sí, por llega el, la por el América, océano. Y la tía se desplaza a conocer a la Anacoreta. Y entonces, el reto es la tía, que es una chavala joven, uh-huh. Pero aparte, el Fernando Fernández me lleva unos pelos así de rollo kinky con un chándal muy tal y cual. Claro, ahí la idea de la tía es: yo tengo que sacar a la Anacoreta de la habitación. Claro, tengo que hacerme famosa por sacarlo. Tengo que romper esto. Sí, sí, sí. Pero la Anacoreta dice: yo no voy a salir del lavabo. Ni aunque sea con una... Lo dejo ahí. Vale. Y esta película solo dirigió. Luego creo que fue ayudante de dirección. Y es una película muy de culto. Y aparte, el tema es acojonante. Yo por eso aconsejo a la audiencia también que vean El Anacoreta. Sí. Está en... Te he hecho trampa porque dirigió otra película. Bueno, y creo... Sí. Dirigió otra película... ¿No de ayudante de dirección? Pero no. Dirigió otra película... O sea, pues dime. Junto a un italiano y a un francés, porque fue una coproducción entre Francia, Italia y España. ¿Ah, cuál? Les Combinats. Hostia. Junto a Ricardo Pachaglia y Jean-Claude Goy. Y es una película con Michel Serrault. Hostia, pues mira que Michel Serrault a mí me sí, loco. Y Darryl Cole y el Jacques Bernard. Y trata de dos amigos arruinados que miran los anuncios por palabras en busca de mujeres para casarse con ellas y desplumarlas. Joder. Hostia, esta me la pasas luego. Qué plan. Del año 66, ¿eh? Entonces, ¿tiene aparte algún cortometraje, algún mediometraje? Sé que ha sido mucho ayudante de dirección, sí, ha hecho tal, pero como... Pero tiene esta entre un virato con otros dos directores y que, bueno, y el ya tema te pasaré luego. Y el tema me mola. Y el tema te mola porque es del sí, tema este de timar y tal. Porque igual es una película de segmentos, creo. Por eso tiene varios directores. Y me puedes mirar... Lo que quieras. ¿Me puedes mirar de Fernando Gómez, que tiene un oso que se llama Feroz? ¿Os acordáis de aquella, con Feroz, el oso? Sí. ¿No es de Armiñán? Hostia, no, de Emilio Gutiérrez Zaragoza. No, no estoy seguro, ¿eh? Aquella estaba muy guapa. Sí, que es de ¿eh? Fernán Gómez, pero. Sí, que salía con un oso. Sí, y hablaba con el oso. Pero espera, sí. Era como estar en el lavabo, pero con el oso. Sí, es de Manuel Gutiérrez Zaragoza. Manuel Gutiérrez Zaragoza, hostia, Feroz. Del 84. Hostia, es que Fernán Gómez tiene. Tiene pelis giraditas. No, sí. Sí, bueno, yo me acuerdo de ver en El Fantasio, que es una obra. Bueno, coño, de Armiñán. Fernán Gómez tiene una obra de teatro que la dirigió Armiñán. Las bicicletas son para el verano. Que luego hicieron la peli. Que es de una obra de teatro de Fernán Gómez. Sí. Que esta película reventó taquilla en su momento. Las bicicletas son con Agustín González. Sí. Mira, pues está conectado. Con el Gabino Diego, ¿no? De prota. No. ¿Eso fue en la peli? No. Eso fue en la peli, eso fue la película, sí. No, En la adaptación a peli. ¿Sale Gabino Diego en las bicicletas? Yo diría que sí. Creo que es el prota, ¿no? Si no, yo no me acordaría. Es Agustín González y... Que además guardaba él la crónica de la crítica profesional que dijo este muchacho. Se la sabe de memoria, el pobre Gabino Diego. Pues lo dejaron a caer de un burro. ¿Y las largas vacaciones del 36? Esa ya me ha pillado. Esa pegó un pelotazo muy fuerte. Y luego la segunda parte, muy tardía, la protagonizó Victorio Gassman. Que lo trajeron para España para decir las largas vacaciones del 36. No, este es de Armiñán. Este es de Jaime Camino. Jaime Camino. Yo lo digo todo, pero mirándolo, ¿eh? Fernando lo dice sin mirar, o sea, que lo sepáis. Esta película pegó muy fuerte. La que digo yo, mirad, como anécdota, cuando salieron la primera entrega de los premios Goya, quien arrasó en la primera entrega fue Fernán Gómez, que se estrenó aquí en el cine de Cataluña con Bamburro se fue a la guerra. Fue la película que fue en el 86, que fue la primera entrega de los Goya. Si no me equivoco. Fue la misma historia. Tú has visto esta de la Belén Cuesta, ¿no? Se llama. O Belén con el Antonio Latorre, La trinchera infinita. ¿Sabéis la trinchera? No la he visto, sí, pero sé qué película. Pues es La trinchera infinita, es una copia de Mambrú se fue a la guerra. Ya. Porque Mambrú se fue a la guerra, Fernando Gómez se mete en un armario y no sale ahí pensando que la guerra no ha acabado. Sí, sí, sí. Pues es lo mismo que La trinchera infinita. Que es él dirigiendo también. El propio Fernando. No, aparte arrasó en los Goya. La que sí que te quería decir es que mira, calla, que solo hablo yo, echar un cable aquí. Tú tranqui. El otro día me vi y me lo pasé muy bien. Jordi le puso a su madre Plácido, ¿no? De Berlanga. Sí. Vale, pues el otro día me volví a ver y tengo que decir... Que además se la puse y me tuve que quedar un rato porque empieza con la escena tan surrealista en los lavabos de señoras donde trabaja la mujer de José Luis López Vázquez y tal. Es impresionante. Es impresionante. Yo el otro día ve y es menor de él, pero yo me lo pasé muy bien. Pero aparte la miré en plan técnico. Sí. Fue en Nacional 3, la tercera parte de La Escopeta Nacional. Hostia. Se podían hacer maratones con esas y ponerlas todas seguidas. Pero lo que más me flipa es cómo está rodada la película. O sea, hay una de bien dirigida que está. La escena que están el Marqués de Leguineche, que ya está en un piso, que ya se tiene que casar con la chusla en breve. La cámara cómo va, tan estrecha, siguiendo por los pasillos, sigue al Luis Escobar, pasa de Luis Escobar. Se centra que pasa el Agustín González. La cámara sigue al Agustín González. Súper planificada. Súper planificada. Luego entra José Luis López Vázquez y se vuelve con Luz Lampreve. Aparte, que es súper graciosa. Y súper coral. Yo es que me lo pasé pipa. O sea, y de ver Nacional 3 ya digo, venga, va. Que me la sé de memoria. Vámonos a La Escopeta. Y de La Escopeta ¿por qué no? Aunque te la sepas de memoria, si es tan buena. Y de La Escopeta te vas a Patrimonio Nacional, que José Lifante está de mayordomo con el walkie, que te lo pasas bien. Y sobre todo, Mari Sampere, ¿te ríes? Yo es que me la pasé. Y pienso yo, hostia, qué bien dirige Berlanga. Valor seguro. Mira, es que ahora que estábamos hablando de Fernando Zena Gómez y sacas a Berlanga, hay una película muy curiosa, porque además me hace mucha gracia porque el protagonista es Carlos Larrañaga, que hablamos de Palop. ¿Trampa para un rico? No, El extraño viaje. Con Jesús Franco. Con Jesús Franco de actor. De actor. Sí. Dirigida por Fernando Fernández Gómez, que creo que no sale. No sale. Y el argumento es de Berlanga. Sí, sí. Y es una película... Rara, yo diría que de culto, es rara de cojones, pero es muy buena película. Que pegó es una película que en su momento no hizo nada. No, de taquilla, no, no porque nada. No es nada, cero comercial. No, es que Fernán Gómez, la verdad, hasta tiene un musical, Bruja más que Bruja. No, no, como director él es un tipo curioso. Haciendo sus cosas, sí. Y La vida sigue, es súper dura. Que ahora está restaurada. Si la, la puedes, si puedes. La vida sigue. La vida sigue. Esta no la tengo. Está, y Bruja más que Bruja. Son películas. La vida sigue, es muy dura. Es muy dura para verla en su momento. Muy cruel, muy cruel. Y bueno, y yo creo que la, la obra maestra de él. Mirad, como bien Jordi ha visto lo de Plácido, yo creo que hay cuatro películas imprescindibles dentro del cine español de cine de humor negro. El Pisito, de Marco Ferreri. El dime. Que era El Mundo Sigue, no La Vida Sigue. O El Mundo Sigue, vale. Sí, pero bueno, esa es. Sí. Sí. Esa película es muy dura, muy cruel. Fernán Gómez hace de papel de hijo de puta. De hijo de puta golfo, de que te arruina la vida. Y con un final con. Además, del año 63. Sí, o sea, estuvo prohibidísima esa película. Y la escena. Bueno, me marco un spoiler. Para que la gente hombre, es una peli del 63, yo qué sé. Bueno, la escena del suicidio es muy dura. Vale. Hay un suicidio. La escena es cañero. Es cañera. Sí. Si lo hubieran hecho en el momento actual, pondrían un cartel al principio de la peli avisando del suicidio, seguro. Vale. Entonces, esto estaba diciendo: de Marco Ferreri tenéis el Pisito. Uh-huh. Sí, esta es conocida. De Monero. La que para mí es lo más grande. ¿Otra no, cabanito? ¿Qué? ¿Otra que cabanito? Es que un cabrón. Te conoce un poco. Pues que lo diga él. Te conoce un poco. El cochecito. Háblanos del cochecito. Es brutal. Tío, el bueno, el cochecito con José Isbert. Y José López Vázquez. Sí, lo que pasa es que, claro, es. Aquí lo que tienes es un señor que ya se retira y decide comprarse un cochecito de inválido. Vale. Y entonces, bueno, pues es una comedia negra, negrísima, porque el Marco Ferreri en este aspecto lo borda. Sí, sí, sí, es un. Y, saca las cuchillas siempre el tipo. Y bueno, pues lo que. La familia lo ve como un capricho, porque él está dispuesto a venderse todas las posesiones con tal de comprarse esa innovación que sí, le va sí, a permitir sí, sí. moverse por todos lados, que es el cochecito, ¿no? Y además el guión lo escribió Rafael Azcona junto con el propio Marco Ferreri. Ya ves. Y tenemos allá a la María Luisa Ponte, al Pedro Porcel, a la Chus Lampreave. Bueno, es una comedia negra, pues a la altura del Pisito. Y yo, las otras dos que quiere decir Fernando, que se ha ausentado un segundo de. Bueno, yo supongo que la siguiente, la tercera sería El Verdugo. ¿Y la cuarta? La cuarta para mí es la obra maestra de Fernán Gómez como director y que creo que es con guión de Rafael Azcona, que es 7.000 días juntos. 7.000 días juntos es con José Sacristán, la madre del Bardem, Pilar Bardem y María Barranco y Agustín González. Si no habéis visto, mira, se la recomendé a Rubén y ¿sabes lo que me ha dicho Rubén? Besa por donde piso. ¿Se lo pasó? ¿Tú no lo has visto 7.000 días juntos? No, yo no he visto 7.000 días juntos. Es una peli de los 90. Que me sí, refiero que... es la última película para mí que hay de cine negro clásico de este tipo de cine. Y cuando le dije, Rubén, tienes que ver 7.000 días juntos. Esta no la conozco tampoco. Es la que una pasada. Está más reciente ya. Con un final tan negro, tan negro, tan negro, tan zafio, tan... Oh, rastrero, no, no. Yo me iría al Necromantic de Butterey. Ahí lo dejo. ¡Toma! Os estoy poniendo los dientes largos, ¿eh? Es como escarpias o como de elefante, tío. Sí. Es, mira, 7.000 días juntos es el Necromantic español. Bueno, pues ahí tenéis Pisito, Cochecito, Verdugo y 7.000 días juntos como los top de la comedia negra española. Sí, y si me lo dije en un perro rotonda, lo digo para la gente que no haya escuchado ese programa, una anécdota muy chula que tú ya la conoces. En la biografía de Jesús Franco dice Fernando Gómez era un golfo. Entonces dice Fernán Gómez se cargó los afters en España. En Madrid. Sí. ¿Por qué? Si vosotros cogéis un vuelo, pues, al aeropuerto cogéis un vuelo, los bares antiguamente estaban las 24 horas abiertas. Claro. Claro. Entonces, ¿qué hacía Fernán Gómez? Era golfo, putero y de todo. se iba a la Gran Vía de Madrid, pam, pam, se iba a todo. Y cuando se cerraban todos los bares, ¿dónde nos vamos ahora? Y se le ocurrió al bar del aeropuerto. Al aeropuerto, claro. Entonces cogían todos los coches con todos los golfos, las golfas, con todos los actores, con un colocón, con y te encontrabas con la borrachera en el bar del aeropuerto, todos ahí, pero tomando de todo. Claro, y venían los ejecutivos y tal y cual, tomaban su café con leche, la putilla del chicote, la otra. Y es el que se cargó que los bares del aeropuerto no estén 24 horas. Vaya, ¿vale? Ese fue, y eso lo dijo Jesús Franco. Fernán Gómez se cargó los afters del momento. En esa época. Sí. Bueno, esta es historia de España también, eso. Javi, un estreno de hace dos semanas, porque ahora favor. Tienes un hueco y si no lo metes ahora, no lo meterás nunca. Sí, venga, va, porque llevamos ya una horita de contubernio. ¿A quién le sorprende? Por eso, a mí no, pero bueno, porque yo voy viendo pasar aquí en el control el reloj de la grabación y digo, pues venga, tira para adelante, si es que total, venimos a esto, a disfrutarla, a difundir y a compartir, ¿no? Pues bueno, yo quiero compartir un título que, igual que hice la semana pasada con Abigail, pues quiero hacer en esta con Love Lies Bleeding, un título que, otra vez, volvemos a tener, que puede considerarse como un título de festival que llega a estrenos en salas comerciales, ¿vale? Aquí se podría traducir libremente el título en inglés como El amor miente sangrando, pero realmente lo han llamado Sangre en los labios, ¿vale? Como título comercial en España y creo que también en América Latina en algunos sitios. Y detrás de Love Lies Bleeding tenemos a una directora británica que se llama Rose Glass, que ya estuvo en Sitges en 2020 con una peli, su primera peli que fue entonces, que se titulaba Santa Maud, que yo no la vi en su momento. Sé que tiene algunas buenas críticas y que no pasó desapercibida aquel año en Sitges, que además fue el año chungo de Sitges con las mascarillas y los rollos, que me refiero que fue un año un poco extraño. Pues bueno, esta es la directora de Love Lies Bleeding. Y además deciros que para quienes valoráis a veces las productoras que están detrás de las películas, aquí detrás de esta están A24, Film 4 o Film 4, Escape Plan y Lobo Films. Me refiero que son productoras que están acostumbradas a manejar títulos que no son excesivamente estándares y que muchas veces acaban en festivales. En este caso, yo ya os digo que en esta película en concreto no hubiera pasado nada si se hubiera estrenado en otra época del año, porque habría acabado en la sección órbita de Sitges tranquilamente. Me refiero que aquí tenemos una peli que se maneja en unos parámetros de suspense criminal, que tenemos algunos toques de acción que la acompañan, cero bromas, cero humor, y además pues estuvo en Sundance, que eso a veces no es bueno ni malo, sino depende, y la proyectaron en la sección Midnight, que es las secciones golfas, un poco de canallescas que hay en Sundance. Entonces, ¿qué nos cuenta esta Sangre en los labios? Pues tenemos, lo primero, una situación muy concreta a nivel de tiempo, 1989, del siglo XX, ¿vale? Tenemos a Lou, que Lou es una chica que curra de encargada en un gimnasio de un pueblo indeterminado, no muy grande, de Nuevo México, y que además ese año 89 pues estamos en Estados Unidos y hay un especial interés, entre otras cosas, por el culturismo y por la explosión de los gimnasios, que ya existían entonces a efectos de poner el cuerpo como escaparate en la sociedad. Y de hecho, pues las primeras escenas de la película son los carteles que hay por todo el gimnasio de autoafirmación del cuerpo, de automachacamiento del cuerpo, mientras los paisanos y las paisanas se machacan con las máquinas y con los sacos de entonces, de 1989, ¿no? En este ámbito de gimnasio más o menos rural y con los paisanos del pueblo, pues llega una chica nueva, una forastera, que se llama Jackie. Ella es culturista y ella, cuando entra al gimnasio, pues a Lou, que también es fumadora, pues directamente se le cae el cigarro de la boca nada más verla. Vamos, que tiene un flechazo con ella Y entonces decide conocerla, ¿no? Dice, hostia, ¿y tú qué haces? ¿Qué haces aquí? Pues estoy de paso, me he buscado un curro en un campo de tiro aquí que hay en el pueblo y mi idea es irme a Las Vegas a presentarme a un concurso de culturismo. Pero mientras se hace tiempo de ir al concurso, pues voy parando por pueblos, voy entrenando y voy pillando los curros que puedo, ¿no? Pues una rutera, una ruladora que va, pues tiene un objetivo y ha parado en ese pueblo como podría haber parado en el de al lado, ¿no? La cosa es que también, como esta chica forastera pues es culturista, Lu también, aparte de que le mola pues eso, físicamente y emocionalmente, también la quiere ayudar porque además en el gimnasio de Lu hay gente que trapichea con anabolizantes. Entonces, claro, la Lu, para congraciarse con la Jackie, pues le dice, oye, que yo tengo aquí unas jeringuillas, que esto te puede ayudar a entrenar más, que así te preparas mejor para el concurso de Las Vegas, no sé qué. Y empieza pues también a pincharse anabolizantes, ¿no? La Jackie. La cosa es que lo que no sabe pues la Jackie es que el negocio de los anabolizantes en el gimnasio es solo la punta del iceberg de un ecosistema que esconde ese pueblo que incluye más negocios ilegales que las drogas de gimnasio, ¿no? Y aquí pongo tres puntos suspensivos y ya no digo nada más del argumento porque ya sabéis suficiente para saber si realmente os interesa la historia o no. A ver, la película, salvando algunas distancias, podría ser como una especie de amor a quemarropa, pero de baja intensidad y con pareja lésbica como protagonista. Me refiero que es este tipo de registro más o menos neo-noir, aunque centrado en los años 80, y con el trasfondo de la gente que se inyecta sustancias para meterse más caña en el gimnasio, ¿vale? Luego también, no os voy a decir qué otros negocios ilegales hay en ese pueblo, porque estamos en Nuevo México. La frontera está cerca, movida, ¿sabes? O sea, ya lo descubriréis si os metéis a ver la película. Y la cosa es que, pues el tono que tenemos aquí un poco en esta sangre en los labios es, hablo del tono de la película en general, ¿eh? Pues es un tono que va entre, a pesar de que hay una historia de amor de por medio, que quizás le están dando más importancia de lo necesario porque tampoco pesa tanto en la globalidad de la película. ¿Te digo por qué le están dando tanta importancia? Pues cuéntamelo. Porque es entre mujeres. Si es que siempre pasa lo mismo. Ya, pero parece que todavía en 2024 no hayamos normalizado pues, que haya todo tipo de relaciones. Pues es lo más normal del mundo. Evidentemente. Y aparte, ¿pero qué pasó con el capítulo 3 de The Last of Us? Ya. O los Wachowski, la Vez Ardientes. Se hizo famoso por y a Gerson, ¿no? ¿Y quién era más la otra? Pues bueno, la cuestión es que aquí, evidentemente, pues hay una apuesta por que la pareja protagonista pues tenga su rollo entre sí y tenga también sus encuentros, pero es una parte más de la película como cualquier otra. O sea, no penséis que la película se centra en la relación de las dos personas, mujeres que se conocen y que luego se encuentran, se desencuentran. Es un aliciente más de todo el resto que propone la Rose Glass en la película. De hecho, es lo que iba a decir Jordi. O sea, esta peli, o sea, tiene un tono entre oscuro, entre sucio y entre amargo. Y digo lo de sucio porque, y no lo digo por la escena del gimnasio, de los lavabos del gimnasio que hay al principio de la película, que es muy divertida, a pesar de que es chunga, pero es ese tono de noir que en ocasiones nos seduce en una película que aparentemente no va a ser noir. Pues esta es de esas, ¿vale? Y la verdad es que es también una película que, primero, no hace concesiones al buenismo en ningún momento. Visualmente es incluso a veces un poco agresiva. Me refiero que para un público medio generalista de estreno de semanal en el cine, pues quizás haya gente que le van a rechinar cosas porque no está acostumbrada a ese tipo de explicitud, ¿no? Visual. Y además porque en esta película se mezcla sin ningún tipo de prejuicios, que aquí voy un poco a la esencia guapa que tiene, y es que tenemos mezclado, y hablo de conceptos puntuales, ¿vale? Sudor de gimnasio, escenas de sexo bien pegajosas, violencia seca, pero de esa que es funcional y que a veces desemboca en gore de forma imprevista, que no te lo esperas en ningún momento y dices, hostia, O sea, hace un momento me estaba tomando un café con leche en el bar y ahora tengo la habitación llena de sangre por todos lados. ¿Qué ha pasado? Pues pasan cosas en la historia, ¿no? De esto pasa aquí en esta peli. Y luego también, pues tenemos ese submundo del que no os voy a hablar porque es lo más interesante que tiene la peli, que hay bajo la superficie de cotidianidad y de ese pueblo de Nuevo México, que pues ese submundo pasa desapercibido y está como camuflado entre el, entre comillas, pues la aparente pues normalidad y aburrimiento de un pueblo de cualquiera de Nuevo México, ¿no? Pero si rascas un poco la superficie, vas a encontrar movidones, movidotas y cosas un poco extremas. Pero bueno, lo dejo en sorpresa para quien pueda o quiera ver la película, ¿vale? Y luego también otra cosa interesante, o al menos original, que hay quien dirá, es que esto igual me sobra de la película. Depende. Es que también, si lo ves como una globalidad, quizás no sobra, ¿no? Pero también la directora aquí juega con los efectos corporales y mentales que provocan los anabolizantes en los consumidores de anabolizantes, ¿no? Entonces, hay algunos momentos en la peli en los que a determinados personajes se les va la olla porque se han pasado de dosis de anabolizante y eso les afecta a su percepción de la realidad. Entonces, me refiero que en algunos momentos vamos a tener pues escenas que son como psicodélicas o como que están de fuera de la realidad porque el determinado personaje pues se ha podido pasar con su inyección de turno, ¿no? Me refiero que también tenemos que jugar con esta parte visual y de hecho hay algunas de estas escenas de sensación subjetiva de algunos de los personajes que acabamos teniendo una especie de representación de una Hulka apócrifa que se aleja bastante un poco de la idea original de Marvel, pero que sigue siendo Hulka al fin y al cabo, no sé. Pero bueno, todo esto dentro de la enajenación por la toma, digamos, excesiva de drogas de gimnasio, ¿no? Luego también hay que hablar de esa pareja protagonista, porque la película quizás no se sostendría lo mismo si no tuviéramos, pues por un lado, la Kristen Stewart y por otro a la Kathy O'Brien representando a Lou y a Jackie, que son las dos chicas que se conocen en el gimnasio al principio de la peli. De hecho, ya os lo comentaba un poco fuera del micro, a la Kristen se le nota que está muy a gusto en este tipo de papel, de tía dura del gimnasio, que está harta de la vida, que está fumando porque se fumaba en los gimnasios en el 89... Y yo qué sé, yo la veo como pez en el agua en estos papeles que están lejos de su representación del mainstream de hace unos años, ¿no? Del principio de su carrera. Y de hecho, yo con papeles como aquí, como este de Sangre en los labios, o como el que hizo en Underwater, por ejemplo, que es la película esta de terror submarino que comentamos hace unos programas, que hablamos de ella en el Sin Audiencia 898, no hace demasiado. Pero luego también hace un papel, aunque sea secundario, que también es muy interesante, en la última que comentamos del Cronenberg, la de Crímenes del Futuro, Crimes of the Future, ahí también tenemos a Kristen Stewart haciendo un papel quizás un poco menos espectacular, menos original, pero que también tiene su rollo. Y de esta hablamos hace nada en el Sin Audiencia 1094. Y luego, la Kathy, que es la otra, la chica nueva que llega al pueblo, la que realmente hace culturismo, porque la Lou simplemente es la encargada del gimnasio, pero no se chuta ni se pone el límite, ¿no? Como hace la otra. Esta mujer igual os suena porque sale primero en la última película de Ant-Man, que yo como me he descarrilado ya del... A mí me suena de Mandalorian, MCU, sale en la segunda y tercera temporada de Mandalorian. También está en The Mandalorian, o quien haya disfrutado de Zeta Nation, también creo que en alguna temporada de Zeta Nation ha tenido su parte de popularidad. Y de hecho, la tía yo creo que se mueve también en el papel que le han dado aquí, porque es que esta mujer también ha sido culturista en la vida real. Entonces, claro, las formas de hacer, las cosas cotidianas de un culturista, ella las tiene por la mano y se le nota como muy suelta en el papel, ¿no? Entonces eso ayuda a que todo quede ahí bastante imbricado. Pero luego, y el Fernando está esperando que hable en el reparto, de ese nombre mitológico que hay en el reparto, que es Ed Harris. Ed Harris, que yo lo llamaría el camaleón Ed Harris. No sé si has visto alguna foto de esta producción. No, es que no sé si decir... He visto el póster por kioscos y tal, en plan pequeñitos y tal y cual. Sí, pero ahí no sale él, solo sale el nombre. Sí, una pistola así con una tía. Exacto. O así. Pues no voy a decir a qué personaje de los dibujos animados ochenteros se parece Ed Harris en esta película, porque es un spoiler. Entonces, está muy mayor, ¿no? Está mayor, pero está muy cabrón. Y de hecho, su papel es bastante chungo dentro de los que hay. Hay bastantes personajes chungos en esta historia. Ed Harris posiblemente sea de los que están en la parte de la punta de la pirámide de los chungos que hay en... Tú acuérdate de lo que te dije, búscate a la Movey, la Bahía del Odio, que te la dije en el siguiente programa. Señor. Esa me gustaría mucho que la vieras. Y luego, también, aparte de el chungo de Ed Harris, también tenemos al chungo de Dave Franco, que aquí es el hermano del otro Franco, y que aquí también le toca un papel también de chungo, que dices, es que claro, es que es ideal para ti, tío, porque es que cuadra todo, y además con estética ochentera, con chollas ahí, con bigotito, que ahora se lleva mucho este rollo en 2024 igual, pero eso es del 89 realmente, pero bueno, los modernaques ahora van de este palo, van de 89 ahora, ¿sabes? Pero bueno. Y luego también tenemos pues a más gente en el reparto así funcional, como la Anna Barisnikov o la Jenna Malone, que también pues hacen papeles secundarios que están muy interesantes también en este Sangre en los Labios. La verdad es que es una historia, ya os digo, que es plenamente cine negro a estilo de los 80, ambientado en los 80, con temática ochentera, con esos parámetros sociales y condicionantes del año 89, que es, en ese aspecto la inmersión yo creo que está bastante currada, y cuando aparecen los concursos de culturismo en la tele y las emisiones de televisión y todo ese rollo que a veces aparecen en momentos en la peli, están, no sé si los han sacado de archivo o los han hecho profeso para la película, pero están muy bien, digamos, ambientados a nivel ochenterista, ¿no? Y aparte, esta película lo que tiene también es un final muy guapo. Tiene un final guapo, evidentemente no voy a hablar de él, pero es de esos finales en los que la película acaba y la historia sigue. Y tú estás deseando que haya ahí un, alguien que quiera un poco déjale acabar. Pues ver qué ocurre después de que le ponen el fin en la pantalla, ¿no? Cuéntame, Jordi. Que yo ahora, que has hablado de Ed Harris, sí, me he acordado porque hay una película muy desconocida de George A. Romero del año 81, antes de hacer Creep Show, que son los Knight Riders, con el Tom Savini, que resulta que son un grupo de moteros que van vestidos como los caballeros de la tabla redonda de Camelot, que además tienen un código de honor parecido al de los caballeros, y que se hacen famosos por recorrer Estados Unidos en las motos vestidos de caballeros de la mesa redonda. Ya. Y entonces, bueno, hay un montón de líos, tienen que meterse en peleas. Bueno, es un poco equipo A, ¿no? Podríamos decir, un poco rollo equipo A. Ya ves. Está muy simpática, es muy ochentera, es muy desconocida. O sea, muy poca gente conoce esta película de Romero. Yo la vi hace mil años y no la he vuelto a revisar. Pero es que además era muy larga, o sea, le sobra como una hora, porque dura como dos horas y pico. Sí. Pero como curiosidad, un Ed Harris en un papel muy diferente a lo habitual, Tom Savini también como curiosidad en el reparto. Pues esta Knight Riders, que no sé si aquí se llamó Los Caballeros de la Moto. Los Caballeros de la Moto, y aparte tiene una... es que además el cartel es impresionante. Es que es anacrónico total, o sea, porque caballeros medievales en su moto. En su moto. Y en el extranjero, me acuerdo que la distribuió Warner. Fuerte. Qué joven que estaba ahí el puto. Romero primero... No, claro, 81. Rodó Marty, ¿no? La de Vampiro. Martin. Martin, no sé si es anterior. Puede ser. Anterior. Martin es anterior. Sí. Podría ser. A ver, lo voy a buscar. Martin, yo creo que es anterior. Es que. Sé que esta fue justo antes de Creep Show. Eso seguro. Vale. Sí. Pero no te sabría decir. No, Creep Show es del 82. Por eso. Creep Show es del 82. Los caballeros. Y luego hizo. Y luego rodó la del mono. ¿Os acordáis la del mono? Claro. Atracción diabólica. Atracción diabólica. Sí, pero esa es muy posterior. Eso es casi final. Eso es después de Creep Show 2. Sí. Sí. Y hay una de un mono que la protagoniza el Terence Stamp, que me gustaba mucho el cartel. Sí, Martín es muy anterior, es del 77. Me gustaba mucho el cartel porque si de hecho luego hizo Dawn of the Dead antes de hacer la de los caballos de la moto. ¿Tú te acuerdas la que te digo que distribuyó Phil Meyer del Terence Stamp, que era un mono Link? ¡Esta! Que salía de mayordomo. ¡Ese mayordomo! Sí. Que el cartel me moraba un huevo. Es que nos vendían las carátulas. O sea, íbamos al videoclub Vergara y tenías Link Extra. Y además esta era un mono. O sea, no era sí, un mono. Sí, como con una velita y tal y cual. Era de Phil Mayer. Y yo me acordaba que era Long, Link, Lang. Y ahora me la quitado. El cartel era acojonante. El cartel era de los de vender de moto. Sí, me acuerdo que salía el Terence Stamp, pero me acuerdo, la película... Y Elizabeth Shue. Sí. Ah, sí, bueno, también. Bueno, en los años 80, raro era que la Elizabeth Shue no saliera por algún lado. Sí, pero de jovenzuelilla. Pero la película un truñazo, pero muy grande. Bueno, una peli de cinquillo, igual. Como Atracción Diabólica. Yo me acuerdo que la fui a ver al cine. A mí, es que Romero, si lo piensas bien, aparte de los muertos... Bueno, el destrozo que le hizo la Columbia con la mitad oscura. Con la mitad oscura, que me acuerdo que la mitad oscura era el Timothy Hutton, el actor. Esa película, en Romero estuvo a punto de renegar de ella y meter un Alan Smithy. Porque la película. Y a mí la novela me gusta mucho, ¿eh? No sé si para vosotros. ¿Para ti? ¿Te gusta la novela, ti? La mitad oscura de Stephen King. No he leído yo la mitad oscura. Bueno, no es de lo mejor de King. Pero está bien. Sí. Aquello cuando al principio lo del cerebro. Sí, ojos, sí, sí. Pues me acuerdo, la Columbia le destrozó completamente la película. Y él quiso renegar de ella. Pero aparte, yo tengo que decir que me acuerdo que fui a ver El Día de los Muertos, que la encontré súper aburrida, lo que pasa que el final es muy... Pero yo, si os acordáis, me fui a ver al comedia La Tierra de los Muertos Vivientes, la de Lasse Arriento, la del Dennis Hopper, que los ricos viven arriba. Sí. ¿Os acordáis? Sí. Land of the Dead, ¿no? Yo no me tomé ningún tripi. Sale un pavo vestido de torero. O sea, dice que se llama Manolete. Puede ser. Sí, que es uno de los mercenarios. Yo voy a buscar las escenas y lo voy a encontrar. No, es que uno de los mercenarios... La tengo en algún disco duro. Sí, esta. Uno de los mercenarios, que el protagonista es el mentalista, sí. Que yo me quedé flipando, sale vestido con chaqueta de torero y dice, es que yo me llamo Manolete. Te lo juro, como en Toro que el troll sale un tío con una gorra del Betis. Ah, sí, hombre, pero eso está comprobado. Ya está, pues esto te lo digo yo. Porque la vi hace poco. En la de George Romero, de Land of the Dead, sale un pavo de Toledo y dice Manolete. Te lo digo yo, claro. Sí, a ver. Que casi me salgo del cine. Te voy a dar la razón, porque si miras el reparto hasta el final en la ficha de la película, un tal Sasha Royce hizo el papel de Manolete. ¿Veis? Esa. No, está documentado. Existe, no te lo he inventado. Es que sale vestido de Toledo, de Manolete. Y ahí yo ya digo, yo me tengo que ir. Yo no sé qué hago aquí. Que la película, esta película se tiró para adelante por Guillermo del Toro, porque nadie la quería financiar. Ya. Y yo hay una película que quiero reivindicar, que la vi el otro día, que me sigue dando igual de mal rollo, que es de la época. Porque aquí todo el mundo hablamos de la Canon, pero también hay otra compañía que en los 80 que pegó, que es la Orion Pictures. Hombre, ¿vale? Otra que tal. Robocop, No hay salida. El truñazo del siglo, que lo tengo que decir, que yo le tengo mucho cariño, de Melanie Griffith, posapocalíptico, Cherry 2000. ¿No os acordáis de Cherry 2000? Sí. Está muy guapa, Cherry 2000. Es un androide sexual que sí. Que la película, ella lo dijo, ¿cómo me he podido meter a hacer esta mierda? Que creo que el director no hizo nada más. Que es como la película de Marta Sánchez, entonces. No. Supernova. Hombre, no, o sea, siendo lo que es Cherry 2000 es bastante mejor. Por el cartel, Cherry 2000. Cherry 2000, va. Con dos R's, por el cartel. Hostia, lo que acaba de decir Javi no está mal, ¿eh? No, sí. Supernova, seguro que tiene una aspiración en Cherry 2000, ¿eh? La vi hace 3 meses, ¿eh? ¿El que Supernova? ¿En serio? ¿Esto fue un Flixolento de arreglo? ¿Cómo eres capaz? Claro, es que yo soy... ¿Cómo eres capaz de ver Supernova? Yo la amortizo Flixole mucho, ¿eh? Cherry 2000 está brutal el cartel y es que, de hecho, parece un cartel de la... Sí, es una explotación de Mad Max. Sí, de Nueva York bajo los guerreros del Bronx ese rollo. Aparte, era la época de Melanie Griffith, porque yo te digo una cosa. Yo en Doble Cuerpo, el falso tráiler porno de Melanie Griffith, yo lo he visto muchas veces en mi adolescencia. Ese tráiler yo creo que es el tráiler más visto y que le he dado más stops en mi vida. Era guapísima. O sea, mira, hay una de Melanie Griffith que sí que la quiero recomendar, que es del Mike Figgis, que esta película está con el Sting y el Tommy Lee Jones, que es Lunes Tormentoso. Que el Tommy Lee Jones, a ti te molaría mucho. Lunes Tormentoso me suena. Lunes Tormentoso. Que el Tommy Lee Jones es un gángster. Creo que la he visto. Ahí está muy guapa. Está guapísima. Y bueno, otra película que fue el descubrimiento de Ray Liotta, de Jonathan Demme, con música de David Byrne, Algo Salvaje. Sí, claro. Algo salvaje es para mí es la película. Y Jeff Daniels, que el Ray Liotta, ahí es cuando conocimos todos a Ray Liotta. Sí. Otra película que reivindico, que en esa misma época sacó luego el Jonathan Demme, aquella con la Michelle Pfeiffer, ¿os acordáis? Casada con todos. Queda con sí, el Matthew Modine, era muy mala. Era. Married with the Mop o sí, algo así. Que era estaba, en inglés, sí. Ella se había casado con un mafioso. Así era. Bueno, de la Orion, es que se me dio la déjame olla. Antes que me olvide, porque yo tengo mucho cariño a una producción de principios de los 90. De la Melanie Griffith, porque es Michael Keaton haciendo de malo, que es de repente un extraño. ¡Oh! Con el John Schlesinger y el Matthew Modine. Sí, Matthew Modine es el marido de la Melanie Griffith. Ellos se mudan a una casa. Imposible. Como tienen problemas para alquilarle, tiene dos pisos, brutal. Le alquilan a alguien la parte de abajo de la casa. A mí me parece una película brutal, de suspense, de te has metido a la persona equivocada en casa, y es una de las películas que yo, de Melanie Griffith, aparte de doble cuerpo y de repente un extraño. Yo la un doy. Poco sí, la onda esta de mujer rubia busca soltera. Me la has quitado de la boca. Sí, sí. Pero, un poco en ese plan. Sí, pero, meterte en casa a un enemigo, ¿no? Digamos. Sí, pero además el Michael Keaton, que haciendo de cabrón, lo hace muy bien. Y aparte es la típica casa de San Francisco que hace esquina, tal. Que sabéis que el John Schlesinger murió. Murió de sida. John Schlesinger fue junto con Tony Richardson, fue de los primeros directores del y el Tom Gries, que hoy he hablado en El Perro Rotonda de una gran película de él, os dejo que lo escuchéis. Guay. Del free cinema inglés que salió, y yo la que aconsejo de John Schlesinger, bueno, lo último comercial que hizo fue aquella de Ojo por Ojo con la Sally Field y el Kiefer Sutherland, que le matan a la hija y la Sally Field hace de Paul Kersey, que es muy mala, pero la que sí que os recomiendo de él es el Lejos de Mundanal Ruido y El Hombre de Kiev. Esto por un lado. Pero yo quería, me he ido por la Orion porque sí, hay una película que quiero reivindicar, que la vi hace poco, la vi en el cine comedia, me dio mucho miedo, la he vuelto a ver y me ha dado un chungo que te cagas, que nadie se acuerda de ella, porque hay películas que, es que no sé por qué, la gente se olvida de ella. Que es Los Creyentes, con Martin Sheen. ¿Os acordáis de Los Creyentes? Sí, señor. Hostia, me lo he vuelto a pasar con esa película de John Frankenheimer, que quiero hacer un programa de ellos, porque ya lo he dicho. De Frankenheimer, en concreto. De la siempre hablamos de los 70, pero quiero hablar de los 60, que es Frankenheimer, Sidney Lumet, Joseph Sargent, Booth Bullock, J. Lee Thompson. Hoy lo he mencionado en El Perro, ¿hoy esto? ¿Jordi? Sí, pero no has querido entrar. No he querido entrar. Sí. No he querido entrar. Es que, como estaba hablando de varios pastelitos de Sean Connery, entonces, si queréis, hacemos aquí público, como hicimos un quinteto, ¿qué? ¿Hacemos un Zardoz o qué? ¿Qué os apetece? Hombre, habría que hacer un Zardoz, va. Solamente sí, lo dejamos grabado. Solamente por ver el vestuario, el diseño de vestuario de esa producción. Yo le daría un Oscar, por valentía. Por valentía, sí. no por valentía. Y por cantidad de ropa, ¿eh? Y, y también darle un Oscar honorífico a Sean Connery por ponerse eso en pantalla. O sea, es que. Sí, no, porque vestirse así hay que. Por falta de prejuicios también. Sí, absoluto. Desprejuiciado. Pero, además, él que es un varón escocés peludo, y además no le sienta específicamente bien un bañador de licra rojo, la verdad. Rojo con. Para meter cananas aquí también. Sí, ¿verdad? Tal y cual. Pero yo, habías comentado que esto me sonaba. Has dicho que la idea original era de John Boorman, ¿no? Yo creo que John Boorman es tanto la dirección como el guión de la. Sí. Producida por la Fox, que no entiendo cómo le dieron pasta para hacer eso. Hombre, pues porque igual no supieron vender. Eran los 70, ¿no? Claro, entonces, sí. La gente iba muy puesta tanto en los despachos como se aceptaban ideas locas. Sí, sí. ¿Yo? Y según cómo las vendían en los despachos, pues les daban pasta o no. Claro, no sé. Lo que no sé, si fue Deliverance o Zardoz. No, Deliverance fue primero antes que Zardoz. Sí, yo creo porque Zardoz es del 74. ¿Y Deliverance? Del 70, sí. No, sí, ya te lo digo yo. Andan por ahí, ya te lo digo, no, no, no. Yo creo que es anterior, puede ser. No, no, Deliverance yo creo que es muy anterior a dos o tres años a Zardoz. Porque luego ya en los principios de los 80, creo en los 80, fue Excalibur. Deliverance es 72. O sea, se lleva dos con Zardoz. Vale. Y luego tiene que pegó el... Mira, y, hostia, y esta es una película muy poco conocida de él. Bueno, él pegó el pelotazo luego, la Seba Esmeralda, del Pobres Bote, que él hace con el hijo. Pero hay una película muy poco conocida de él, que yo me acuerdo de verla en el Tívoli y me gustó mucho, y tuvo nombre Esperanza y Gloria. No sé si os acordáis de esta película. De los dos niños que el bombardeo de en la Segunda Guerra Mundial de Londres. A mí me suena, yo la he visto esta. Creo que es la Helen Mirren. Te sale por ahí Esperanza y Gloria. Sí, la tengo, sí. Esta película... Es que esta creo que la he visto de chaval. Mírala, ahí, el famoso póster con el Hinderbull. Exacto. ¿Helen Mirren? No. Sarah Miles. Ah, Sarah Miles, sí, vale. Esta película, oye, yo la recomiendo... Porque es bajo la visión de dos niños el destrozo que es. El marrón que es la guerra, El tío. Marrón que es la guerra. Y aparte, ahí se hubo pasta, ¿eh? Sí. Y la que, bueno, y la que ya luego, que os he dicho, es la de General, que es la historia real de un mafioso, protagonizado por Brendan Gleeson. El policía es el John Boyd. Hay dos versiones, una en blanco y negro muy larga y una que salió en color, estrenada directamente a cine. Que yo me quedo con el primer montaje. Es acojonante. Con el de blanco y negro. Sí. Vale, lo tenemos en cuenta. Entre John Boyd y Brendan Gleeson. Aparte es una historia real, ¿eh? Sí, y aparte no es muy vieja, es del 98 esta. Sí, no, ahí lo hay. Refiero que está hecha en blanco y negro, pero la... Ahí lo pido. No, Helen Mirren y Nicole Williamson en Excalibur, ahora me acuerdo. Que, hostia, ha envejecido muy mal, ¿eh? Yo la verdad que, hostia, los decorados ya... cartón de embalar. Yo ahora quería sacar a colación un tema que tú igual te acuerdas, porque el programa 1100, como sacamos las historias para no dormir y Chicho, y sobre todo la historia del televisor, que han coincidido varios oyentes que el televisor, sobre todo esa escena final les que no vamos a contar, les marcó y les dejó pues bastante hechos polvo. Yo siempre con mi hermano hemos tenido un visionado. Además, curiosamente, de una película de terror dentro de La Clave, que La Clave no era una Depende. Sí, pero no, sacaban temas y entonces según el tema... A ver si vas a decir la misma que estoy pensando yo ahora. Hay una película que es del año 1973. ¿Te puedo decir el director y me dices sí o no? Dí el director. ¿Robert Mulligan? No. Vale. El título en inglés es Muchas S's. Ah, silbidos. Y es... Silbido de muerte. Ya ves. Es una película... Yo estaba pensando en otra, pero bueno. Bueno, yo en otra, ahora diré cuál. Pues es una película en que tenemos un doctor... Es una película muy heredera de La Mosca. Sí. Del año 58. Y aquí tenemos al Stroger Martin, que es un doctor que trabaja en un laboratorio con su hija. Necesitan un ayudante y el ayudante es el Dirk Benedict. Joder. Sí, sí, vaya sí. Vaya pedazo de ayudante. Y entonces... El tío entra a trabajar en el laboratorio porque se enamora de la hija del doctor. Pero digamos que el doctor, bueno, pues tiene un proceso para lograr la transformación del ser humano en algo. No voy a contar más. Bueno, el cartel igual es un poco spoiler. El cartel es absolutamente spoiler. Es un pero fucking spoiler. Es una película que sin ser una gran película y que además no he revisado, claro, a nosotros de niños nos dejó absolutamente ojipláticos y con esa expresión que le gusta tanto a Fernando, con el culo torcido. Sí. Y bueno, pues no sé, yo no sé si revisarla o no porque no sé qué tal habrá aguantado el paso del tiempo. Estamos hablando de 51 años. Sí, sí, sí. Y bueno, pues yo no sé si os acordáis de la película. Sí, yo me acuerdo bastante, pero... Yo esta no la he visto. No la has visto. Si hablamos de serpientes, yo también quiero hablar de una de serpientes, que también me acuerdo. ¿En el avión o dónde? No. Ah, bueno, pues... Ni anacondas, ni nada, cosas cositas, así. Bueno, te decía lo de La Clave por el Robert Mulligan, porque La Clave yo me acuerdo que de ver una película que a mí me dio mucho miedo en su momento, que es El Otro. Sí. Hostia, yo el otro la revisé en una semana de Donosti y me quedé, o sea... Y me encanta. No, pero es brutal. Es que es brutal. Es un peliculón. Es un peliculón. Aparte estamos hablando de un director que yo me quedo, Robert Mulligan, que luego te lo encuentras rodando a Sally Field en Un lugar en el corazón, te lo encuentras... Robert Mulligan creo que es el de Matar a un ruiseñor también, creo que es... ¿Sí? Que fue el debut de Robert Duvall y el Oscar para Gregory Peck. Y me acuerdo que La Clave, yo descubrí para mí la que es la mejor película de los Monty Python que me gusta, Javier Bocchi, La Bestia del Reino. A mí me vuelve loco. No es de todos los Monty Python, es una parcialmente de ellos. Yo Javier Bocchi creo que no. No, es Los Héroes del Tiempo, ¿eh? Es Los Héroes del Tiempo la que no. ¿Jabberwocky tú crees que salen todos? Sí, no salen todos. ¿Sí? Y es la ópera prima de Terry Gilliam. Es por Monty Python. Vale, vale. Hicieron Los Caballeros y luego vino Jabberwocky. Que es la ópera prima de Terry Gilliam. Sí, esta es de Monty Python. Vale. Estábamos con serpientes, pero bueno, sí, da no, igual. No, vamos, es lo de menos. Yo es que yo también, al comentar Jordi el tema de la clave, yo no llegué a ver películas mucho en la clave. Pero una vez que sí que, por alguna razón, me escabullí del control parental, y porque la clave creo que la hacían el viernes por la noche, ¿puede ser? Sí, en la 2. O en alguna de sus fases. No, la acabas de clavar. Entonces, vi, sin saber que era de él, una película de uno de mis escritores favoritos. ¿Cuál? Como es Michael Crichton. Vale. Coma. Michael Caine. No, Michael Douglas y Genevieve Bujold. Tienes un memorión. Yo si no lo miro no me acuerdo. Yo me acuerdo. Y la dije él. Exacto, por eso. Pero en ese momento no lo sabía. Y de hecho no sabía que luego en el futuro iba a leerme libros suyos. Pero esa película me dejó del revés. Todos colgando. Exacto, con esa trama que hay oscura, bueno, médica, de las que se sabe montar el Michael Crichton, o se sabía montar el pobre, porque ya no está entre nosotros. Y a mí me parece una película de esas de suspense científico-médico, que es súper reivindicable. Es que... Pero bueno. Yo he flipado con él porque tiene otra película que la dirige él, que para mí es súper divertida, que es con el Sean Connery y el Donald Sutherland, y la Leslie Ann Down, que es El primer gran asalto al tren, que es de una novela de él, ¿os acordáis de esta? El primer robo... ¿Es del tren de Glasgow? No, es en la época del 1900, la época de Sherlock Holmes, rollo Sherlock Holmes. Búscala, por favor. Lo tengo. Sí, además, es que... Es súper divertida. Y el robo es... Estoy refrescando la memoria, llegó a dirigir... Bueno, quitando el videojuego... Pues, la de Burr Reynolds y la Teresa Russell. 8 películas. Sí, la última fue una muy mala, con el Burr Reynolds y la Teresa Russell. El primer gran asalto al tren tiene un cartelón también. Es que... Todas las pelis que nombras, Fernando, tienen cartelones. Es que mayoría. Yo sabes que soy fanático de los carteles. Sí, sí, sí. Te invito a que la veas ya, Jordi, porque es tan divertida. Y te puedo decir, el golpe que pegan en el tren es brutal. Mejor que el de Sol Rojo. El de Sol Rojo es un poco violento. No. Es súper original. Súper limpio. Es un golpe de guante blanco. No quiero decir nada. No, mejor. La química que hay entre ellos dos, entre el Donald Sutherland y el Sean Connery, es brutal. Bueno, que me estaba perdiendo a las serpientes. Sí, y vamos a ir a hablar de alguna culebra que otra. Bueno, yo sí la que quiero recomendar, que yo la tengo distribuida, me acuerdo que la distribuyó IBS, no sé si Jordi se acuerda, Veneno. La portada, verás que... Es un portadón, una pistola que sale de un cristal que está rodeado de culebras. Vale. Que está protagonizada por Klaus Kinski y Oliver Reed. La premisa es acojonada. Y la dije el Piers Hagar. Bueno, os cuento de qué va la película. Cuenta. No, Venom, no sé si te sale. Sí, pero mírala. Salen muchas cosas. ¿Podría ser esto? Bueno, este es el cartel, uno de los carteles. Piers Hagar, dijiste, sí, ¿no? Piers Hagar, es sí. Es esta. Luego hay un cartel que sale en España. Hooper, en teoría. Que es un cartel que se ve como... Una pistola sale de un cristal y le rodean culebras. Pues bueno, pues este es el niño de un cónsul o un embajador que es aficionado a los reptiles. Y le tiene que llegar un reptil del trópico inofensivo para su colección, ¿vale? Este cartel, este es el que yo te digo. Este es guapo, está guapo, ¿eh? Está muy currado ese cartel, ¿eh? Bueno, pues el niño, pues bueno. Pues, cartel italiano, pone sí, aquí. Sí. Pues, y el cartel español. En España se distribuye este cartel. Bueno, pues al niño le viene, le trae la serpiente... La serpiente para su colección de terrarios. Sí. Y en el momento que llega la serpiente, llegan unos terroristas y asaltan la embajada. ¿Qué dices, loco? Ahí está Klaus Kinski, Oliver Reed, está... Pero ahí pasa un follón. Ya. Que se equivocan en el avión y en vez de darle una serpiente inofensiva, le dan una serpiente la más venenosa del mundo y encima que está preñada. Ula. ¿Vale? La serpiente. Me encanta. La película te tiene curado. La serpiente, que es súper inteligente, se escapa del terrario y con el calor de las tuberías de la calefacción de la embajada empieza a poner huevos. Por eso ves. Y se lía ahí una con los terroristas que piden un rescate. El Klaus Kinski, histriónico, Oliver Reed. Ya. O sea, todo fuera de sí. Esta película os la aconsejo porque yo. Míralo. El Oliver Reed, ahí lo tienes. Sí, con su bigote ahí. Y si me dejáis acabar con otra de Hombre, serpientes. Por favor. Que volvemos, mira, todo se conecta con David Janssen, el que os hablaba al principio, el de la palabra de Morris West, el submarino de la muerte. El mismo palo. Un submarino que para en Marruecos o no sé qué, y el cocinero va a comprar la comida para el submarino. Y no se dan cuenta, y cuando mete la comida en el submarino, se mete una serpiente también súper venenosa. Zarpa el submarino, baja para abajo, y bueno, y él empieza a... Esto es como serpientes en el avión, pero serpientes en el submarino, claro. ¿La tienes por ahí? Sitios cerrados y gente con serpientes en sitios cerrados. Esto es una, en teoría, peli para televisión. Sí, que se estrenó aquí, sí. Y que se tituló originalmente Fer de Lance, pero sí, era el submarino de la muerte. Y el David Janssen. David Janssen, Hob Lange, Ivan Dixon y no sé si habrá alguno más. Charles Robinson está bueno, por ahí. Está, bueno. Sí, pero está pegó, porque está se estrenó aquí en cine. Qué es fuerte. Un telefilm. Pues es un telefilm. Bueno, de cuando las colaban, ¿no? También. Pero yo, para colarte, te colo la de Venom, la de Klaus Kinski y Oliver Reed, que esa está muy guapa. Esa, bueno. Bueno, ya serpientes en el avión, no vamos a decir nada. Luego Zombies in the Plane, que me lo pasé muy bien, ¿eh? Sí, a mí me gusta. La de Zombies en el avión me lo pasé muy bien, ¿eh? Plane Zombies, creo que se llama, pero esa es de 2007 o por ahí. Ha salido a rebufo de Serpientes en el avión. Claro. ¿Qué más tenemos por ahí? No, de serpientes, Anaconda, que tiene como 4 o 5 partes. Y Jennifer López. Sí, la primera ya era mala, era Super PlayStation 2, la serpiente de las narices. ¿Y la de Larry Cohen? A mí me mola. No hay grandes películas con serpientes, la verdad. Hombre, la serpiente voladora no está mal, ¿no? Bueno, pero quiero decirte, así como de arañas, sí que han conseguido hacer buenas películas de arañas. Sí. Las serpientes no han acabado de... Quizás como complemento, pero no como objeto principal de terror. Sí, ¿sabes o de qué pasa? Que la serpiente, con esas escamas y tal, utilizar serpientes de verdad, como hicieron en Indiana Jones, que es una de las películas que mejor ha utilizado las serpientes, y además con el asco que le dan a Harrison Ford, sí. Que el Spielberg se lo hacía pasar mal, ¿sabes? Es real. Luego, cuando han querido hacer serpientes, sobre todo serpientes de tamaños muy grandes, a nivel infográfico, cantan mucho. Yeah. Y pasó en Anaconda, me acuerdo hace poco, pasó en Irati. Por que ejemplo, es una pena. Sí, que también sale un pedazo de Irati tiene, a nivel de efectos, no está súper. No, pero a nivel de efectos está súper bien. Sale una serpiente gorda y se nota que es infográfica. Es lo que más canta de toda la película. Porque lo demás está todo. Y en Conan también, ¿no? También. En Conan también canta bastante la serpiente. O sea, que quiero decir que. Es complicado en general, hacer serpientes, sí. Han hecho mucho mejor en el cine los dragones, mil veces, que las serpientes. Lo veo. Hostia, ¿os acordáis del dragón del Lago de Fuego? Que el patacazo que se pegó Walt Disney. Y todo el mundo la reivindica. A mí me mola mogollón esa película. Sí, o sea, lo que pasa es que Disney ha tenido varios fracasos en taquilla de películas que luego se han considerado de culto. Tarón. Fantasía es el ejemplo máximo de cómo casi arruinar al estudio por una película que estaba en la cabeza de Disney y que realmente comercial era cero. Claro. Comercial. Y Tarón y el Caldero Mágico. El Disney más experimental, ¿no? Sí, podríamos hombre, decir. Hace poco salió el fragmento que tenía Dalí diseñado para Fantasía. Ya. Y que no llegó a ponerse en la película. Bueno, es muy raro, muy daliniano, claro, y son 3 minutos y medio, 4 porque no se llegó a hacer más. Como la misma, está por YouTube. Como lo mismo que hizo para Hitchcock. Hostia, no lo sé, es que no sé lo que hizo para Hitchcock. Sí, Hitchcock hizo la escena. Sí, las escenas son líricas. ¿Cuál es la de Recuerda? La de Gregory Peck, ¿no? Sí, es Recuerda, creo, ¿no? Creo que es Recuerda, sí. Yo ahora dudo, pero creo que es Recuerda. De hecho, Dalí habló con los Marx porque les quería escribir un guión a los hermanos Marx para hacer una película con ellos. Y no se llegó a llevar a cabo tampoco, no sé lo que hubiera salido de ahí. No, pero hay una escena muy onírica que... Sí, es Recuerda, con Ingrid Bergman también. Sí. Y no sabía yo que esta película en su versión original es Spellbound. Sí, sí, Spellbound, sí. Pues vale. Aquí Dalí, ¿te acuerdas que tuvo sí, una...? Sí, ¿no? Que el Gregory Peck tiene sus sueños y en los sueños aparecen pues iconografías dalinianas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, yo también... bueno, lo iba a decir en El Perro, pero lo quiero decir, ¿sabéis? Porque he vuelto a revisar una película que creo que... Estamos hermanados, por aquí lo comentan aquí, la iba a comentar El Perro. Una película difícil, una película dura, una película de Sean Connery, que la dirige Sidney Lumet, la he vuelto a revisar porque me encanta, no es para todo el mundo, que se llama La Ofensa, con Trevor Howard. Os cuento. Aquí yo creo que el tándem Sean Connery-Sidney Lumet, para mí, es la mejor que tiene. la premisa es una película que está hecha en Inglaterra. Es un asesino de niñas en un pueblo, pueblo de estos ingleses. Y el papel, y el caso se lo dan a un policía tarado. Es que no os quiero contar nada. Un poco afectado. Con métodos muy, muy, muy pocos ortodoxos, uh-huh. También, que sean Connery. Y entonces el camino en el descubrimiento o el itinerario para resolver el caso de quién, de esa niña o más niñas, no quiero decir nada, hace que Sean Connery llegue al borde de la locura. Uh-huh. Una película que no es fácil. Qué guay. Una película que no es nada entretenida, ya os lo puedo decir. Y en el cual para mí es uno de los mejores papeles que tiene Sean Connery. Y Trevor Howard está que lo flipas. Por eso le quería adelantar en un perro, mm-hmm. pero es que me siento muy a gusto aquí. La he visto hace poco y la quería comentar con vosotros. Qué guay. Fue un fracasazo de película. Bueno, es que Sidney Lumet, la verdad, que no ha tenido, la verdad. Pero, hostia, es que la ofensa es brutal. Hay un cartel que se ve como agarra a uno, el cartel inglés, y le empieza a pegar de piños. Ese cartel, ¿lo ves ahí? Este de aquí, sí, el que sale repetido. ¿Lo ves? Ahí. Sí, sí, sí. Vale, porque él está tapando la boca para... Claro, él a coger estos métodos, entonces lo que los superiores ya piensan, ¿será él? ¿No será él? ¿Por qué él actúa de esta forma? Actúa de esta manera. No. Yo, La Ofensa, es una película que os recomiendo, que es lo mejor del Tamlin, de vuelvo a decir, porque bueno, ellos tienen La Colina... Tienen, para mí, que fue un... Yo me acuerdo, fui al Tivoli y creo que fue una tomadura de pelo juntar al Dustin Hoffman, Matthew Broderick y el Sean Connery, aquella de Negocios de Familia, que es tres de generaciones de ladrones que van con una capucha que parece Los Apanadores, con un gorrito, de aquellos que se ven los ojos, con una llave inglesa a robar. Digo, ¿cómo me...? Que fue un despropósito. Pero, en serio, La Ofensa... Es que me he estado revisando... Hostia, es que Sidney Lumet, perdona, pero es que tiene un saco de películas. Que es que esto... No, claro, son los directores a reivindicar. Pero yo le echaba 30 películas, pero es que tiene 74, go. Sidney Lumet para mí es uno de los mejores directores que hay en la historia. Sí, pero digo, hablo de cantidad también. Sí, sí, que, no. Que yo pensaba que tenía unas pocas menos. ¿Supergolpe en Manhattan es de él? Que es la primera película con el Christopher Walken. Dime un año... Hostia, ¿Supergolpe en Manhattan de Sean Connery? Esta ¿Pero qué años estamos hablando, aprox? Me acuerdo que fue la hace con la Diane Cannon y es la primera película que hizo Christopher Walken. Es, mira la premisa, coger... Supergolpe en Manhattan, sí señor, del 71. ¿Es Sidney Lumet? Lo es. Sí, porque estoy mirando la lista de Sidney Lumet ahora. Mira, te lo digo, vas a flipar, esta la tienes que ver. Es coger... Todas de Sidney Lumet quiero verlas. No, es que mira, me estás poniendo una. Jordi, es, te lo digo muy claro, Sean Connery y coge con el Christopher Walken y en menos, no digo, el tiempo, tienen que robar todas las habitaciones de un edificio. Es robar un edificio entero. Pero el golpe es... Peli de robo especialito. No, pero que lo flipas. O sea, The Anderson Tapes se llama la película. Sí, que la Diane Cannon, recordados, que fue la esposa de Gary Grant. Cuando Gary Grant estaba muy poeta, que ahí hay una diferencia de edad de casi... de 30 y pico, 40 años, que es cuando él dijo, Gary Grant, que se había metido en el LSD, que la había experimentado. Yo, es que me estáis poniendo en compromiso porque voy acumulando cosas. Claro. Tengo por un lado Sidney Lumet y luego tengo por otro lado el argumento, la sinopsis de La Ofensa que has contado. Entonces, claro, yo primero, vamos a ir con el argumento de La Ofensa. A mí me ha recordado poderosamente a una de mis películas fetiches por el argumento. Dímela. El Cebo. Es Ladislao Vajda, director húngaro, afincado en España, aunque El Cebo la rodó en Suiza. Que Dios bendiga a Jordi. Por supuesto. Y claro, y a mí me parece una de las películas de cine negro más redondas de la historia del cine. Pues ya tardas en ver La Ofensa. No, la voy a ver. O sea, eso está ¿No la claro. conocías? ¿La Ofensa? De nombre sí, pero no la había visto. Vale. Pues El Cebo, absolutamente recomendada. No es la primera vez que la recomiendo porque es una de las películas... Tengo videoclip por colgar. Y luego, claro, yo Sidney Lumet, además me parece que es un año o dos después de La Ofensa... yo hay una película que para mí de Sidney Lumet es fetiche, del año 73, 74, Serpico. Bueno, hombre, claro. Con Al Pacino y para mí palabras mayores. O sea, el prime de Al Pacino, él empezaba, los años 70 y los 80 de Al Pacino caza, son brutales. Tarde de perros, también, tarde de perros. Y bueno, pues que no haya conocido al policía más incorruptible que ha habido en el cuerpo, en un cuerpo absolutamente corrupto, pues tiene que verse. Yo he visto el documental de Fran Serpico, que el real. Es que está basada en una historia. Y aparte de la entrada de la película, cuando entra que la han baleado con la camilla, es impresionante. Oye, os quería hacer una pregunta sobre Sidney Lumet, porque ese supercurrículum que tiene, yo me acuerdo siempre, y quizás es porque me caló en su momento, El prestamista. Con Rod Steiger. Que es una peli en blanco y negro, que quizás no es de las más vistosas o Oscar visuales. Oscar para Rod Steiger, creo. Oscar se lo llevó con El calor de la noche. No estuvo nominado. No me acuerdo si le dieron premios, pero sí es Rod Steiger. Y Geraldine Fitzgerald. Y yo es que tengo un súper buen recuerdo. Exacto. Que hace eso, tiene como una tienda de préstamo. Y de lo último que tiene, está de con el Ethan Hawke, la Marisa Tomei, el Philip Seymour Hoffman, Albert Finney, que van a robarle al diablo. ¿No? Antes de que el diablo sepa que has muerto. Impresionante esa película. Yo esta la tengo pendiente todavía. ¿No has visto esa película? No. Yo la vi en versión original. Me la perdí cuando salió y aquí estamos, que aún no la he visto. Otra que me apunto. Esa película es acojonante, acojonante. Pero para mí... Fue la última que hizo, el creo. El top of the tops, a mí, La ofensa. Como La ofensa, y ahora... Es que Jordi lo ha cuadrado muy bien. Es que es el cebo, pero el cebo de los 70, pero duro. Duro en plan, Sean Connery ahí está de Oscar. Estaba pensando, de Lumet es también Network, que para mí es una de las mejores películas sobre el mundo de la televisión. Sí, bueno, Network. Aparte de los 7 Oscars que se llevó, Oscar honorífico a Peter Finch, porque además tienes ahí a Robert Duvall, Robert Duvall, William Holden. Holden, Faye Dunaway. Como curiosidad decir que Peter Finch, el pobrecito, nada más acabar la película, murió de un repentino infarto y le dieron el Oscar honorífico como póstumo a lo que es, bueno, Network, un mundo implacable, hoy es de a la vez, es totalmente visionaria total, en tal, lo que es las audiencias, como el tío dice, yo me voy a pegar un tiro aquí delante de todo el mundo, la que lía, voy a subir la gaseosa, los sonidos de teléfonos setenteros como van sonando, las carreras en plan, que parece la versión hardcore de Lou Grant, ¿sabes? Que van todos ahí. La versión hardcore de Lou Grant, es la versión hardcore de Lou Grant. Tal cual. Y La colina, que es la primera que hizo con Sean Connery, que es una premisa muy... Es la crueldad y la dureza de un entrenamiento como de una pista americana de unos soldados escoceses. Es en blanco y negro, es una rareza de él, que también os invito a ver. Y bueno, pues ya estoy haciendo aquí estás perreteando. Y yo antes de cerrar, ya sé que es... ¿Nos tenemos que ir ya? Porque quiero decir... nos tenemos que ir. En algún momento habrá que irse, también te lo digo. ¿Cuánto llevamos ya? Nos estamos acercando a las 2 horas ahora. Nos faltan 4 minutos para 2 horas. Hay una película que yo ya sé que es que, hablando de Sidney Lumet, es la que sale siempre, pero tenemos Los 12 hombres sin piedad. Y entonces, claro, hay que... A mí la que menos me gusta. Pues yo encuentro que es maravillosa. A mí me parece, te voy a hacer que la revises como El jinete pálido. La voy a revisar. Sí. Porque vale mucho la pena. La voy a revisar, ¿eh? Mira que es una película que... es una peli de juicios que siempre cuesta. Sí, claro, sí, toda la habitación, que hay uno que... Sí, que hay uno que todos dicen que sí, que, no. Que el rollo es que cuesta meterse, pero si te apetece, o si confías en el director, además con el repartazo que tiene también. Sí, ¿quién está para él? Lee Jacob, Henry Fonda, sí. Luego sé que hay un remake, luego hicieron un remake televisivo también. Es posible, pero sí, bueno, yo creo que está el Martin Balsam estaba también. Brutal, o sea, solo yo sé que no hay que hacerles caso a las notas que tienen las películas en IMDb, pero claro, una película del año 57 con tanta gente que la haya votado y que tenga un 9, imagínate. Pues eso. No. Me refiero que no, sí, no lo decimos, pero que nosotros es de las que yo solo. Es que me quedo con otras. Sí, sí, pero no está, es que claro. Toda esta gente que estamos hablando y que otro día, si nos reunimos, podemos salir. Es gente que ha salido de la televisión. Sí, claro. O sea, porque es lo que... J. Lee Thompson. Yo soy la justicia. No. J. Lee Thompson tiene El cabo del terror, Los cañones de Navarone. Tiene un montón de películas, un montón de episodios de series de televisiones. Que son gente que... Hostia. Que ha creado un cine acojonante. Sí, sí, sí. Y de ahí ya nos podíamos ir a Bud Bullock, Stuart Rosenberg, que también de unido, la leyenda indomable, Mira, estábamos hablando, decía Melanie Griffith, la primera película, la ópera prima de Melanie Griffith fue la segunda parte de Harper, que es Paul Newman, Tony Franciosa y Melanie Griffith, que le dije tú a Rosenberg, que es Con el agua al cuello. Sí, aquí la llamaron Con el agua al cuello, sí. Sí. Que la escena que se están ahogando el Paul Newman y Melanie Griffith, vaya escenón, ¿eh? Perdone usted, a mí esa escena se me quedó metida en la cabeza de niño y la tuve muchos años metida dentro. ¿Cómo pudo rodar esa escena? Y también es que flipo. Y también hay otra escena que me acojonó bastante, que es en uno, no me acuerdo en cuál pasaje de la película, que están haciendo submarinismo y de repente se encuentran un algo. Vale. Haciendo submarinismo. Y el sopetón de la sorpresa de encontrarse lo que se encuentran, que yo lo podría decir, pero no lo voy a decir porque es spoiler. Me quedé, o sea, como de mamá, ¿dónde estás? ¿Sabes? O sea, ¿pero te acuerdas la escena que se están ellos ahogando? No, es que es súper agónica, tío. Es agónica, tío. Es agónica y te transmite como espectador, o sea, sí, todo el puto marrón que es que te vas a ahogar, tío, porque te está llegando el agua al cuello. Y el Tony Franciosa siempre haciendo lo que hace, películas de pirulero. Porque entonces, sí, hombre, totalmente piruleando. En Pánico en la calle 57, la del Jack Pep Kioto a Tony Quinn, sí. Pirulero. En Ténebre de Argento, pirulero. En Nicaragua, pirulero. Sí, bueno, es que igual está un poco encasillado el hombre, ¿no? Sí. A veces ocurre. ¿Cómo íbamos de tiempo? 1.59. Vale, pues bueno, yo lo dejaré aquí porque es que realmente todo lo que ha soltado ahora Fernando por la boca merece una reflexión. Programa y una reflexión sobre películas de cada uno, porque hay mucha tela que cortar. Sí, y, claro, estoy de acuerdo con vosotros. Yo, tampoco si queréis, podemos aquí soltarlo al aire y dejarlo así. Yo, si queréis un día, pues podríamos hacer el Zardo, si os apetece. Hombre, eso ha quedado eso ha quedado ahí. Eso ha quedado ya grabado, y Fernando. Yo lo que haría ya que... Y seguiría con Sidney Lumet, pero también me metería con John Frankenheimer. Yo ahí lo dejo. Son buenos filetes a los que filetes y Joseph Sargent sí. También me gustaría. Bueno, lo que vosotros queráis, pero creo que nunca se ha tratado los directores de los 60, siempre nos hemos centrado en 70 y 80 y yo creo que ahí se podría salir. Mira, yo se puede tirar para atrás tan ricamente. Y acabo ya. Paso de hacer el perro de este tema y si queréis un día con el tiempo, cuando vosotros queráis y pensáis, nos metemos a ello. No voy a hacer ese perro. Otro perro con ese hueso. Venga. Pues tomamos nota. O sea, tomamos nota. Si a nosotros nos encanta. Yo os lanzo el testigo, ya vosotros lo que queráis. Realmente, Fernando, si a nosotros algo, o hablo quizás más personalmente, si algo me frena a no ir más allá con todo esto que hacemos aquí los miércoles, es el puto tiempo del día a día. O sea, yo necesito pillarme unas botellas de tiempo, bebérmelas y ponerme a ver películas, ¿sabes? Todos. Pero lo estoy deseando de una forma fervorosa. Yo por mi parte, si queréis, yo lo dejo aquí. Yo, si queréis, profundizamos más con Lumet, nos metemos con Frankenheimer y si un día queréis, hacemos la década de los 60. Y aparte, creo que muy poca gente lo ha tratado. Todo el mundo se centra en 70 y 80. Y ahí es una mina. En 70 y 80 se centraron, porque ahora ya todo el mundo está con los 2000 y lo que importa ahora es Nolan, y lo que importa ahora es Ari Aster, y lo que importa ahora. Y ya los tiempos han cambiado. Estamos nosotros quizá un poco estancados. Pero ¿quién ha hecho un programa? Y quiero que solo sea sin audiencia, porque yo no lo voy a hacer. Mira, te digo más, no lo pienso hacer. Como tú veas. Yo no lo voy a hacer con vosotros. El día que queráis. Yo. Retiro lo que he dicho, el perro rotonda. Si hago un Frankenheimer, profundizo en un Lumet y un Sargent, Booth Bullock y Rosenberg y toda esta peña, lo haré con vosotros. Pues ahí queda. Tomamos el testigo, tío. Y ese mismo día, de directores sesenteros, hablaremos de Zardoz. Vale. Venga. Aunque Zardoz sea de los 70. Queridos oyentes del perro rotonda, no habrá monólogo de Frankenheimer y Lumet. Tendrán que derivarse al otro podcast primo hermano. Y vamos a acabar con una canción, no va a ser porque no hemos podido hablar de un documental sobre música que quería hablar. Bueno, ya hablaremos otro día. Ya caerá, ¿no? Ya caerá. La semana que Así viene. Así que igual, si quieres poner más música. Sí, de Love Lies Bleeding, que el Clint Mansell, ya sabéis que es un tipo solvente desde hace más de 20 años de carrera haciendo scores. Y bueno, el tipo, pues la verdad es que se ha adaptado a la condición ochentera de la película, de Sangre en los labios, y junto con los cardaos, los chutes de anabolizantes, los tops pegados al cuerpo para entrenar en el gimnasio y los programas de culturismo en la televisión, pues también tenemos la música muy de sintes, que aparte de salir algún tema de la época, pues también aporta el soundtrack de Clint Mansell. Así que con Love Lies Bleeding y su banda sonora nos marchamos por donde hemos venido en este programa no especial, corriente de los corrientes, pero que en el que hemos tenido, a quien agradecemos también su presencia sumamente, a nuestro compañero Fernando. Fernando, vuelve cuando quieras, ya tú sabes. Yo agradecido de que me invitéis a vuestra casa y cuando queráis aquí me tenéis. Bueno, pues lo dicho, Valar Morghulis. Motherfuckers del cebo. Y de los años de los 80, por lo menos, o del 89.